Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, todos vosotros que estáis ahí pendientes de lo que decimos y no de lo que pasan en otros lugares, debates menos interesantes y sobre cuestiones que son pues significativamente menos importantes que decidir cuál es el GOTY, el juego del año. Y por eso es de agradecer que hayáis decidido acudir a donde realmente se cuece el futuro, no de la nación, sino del universo entero, que es aquí en el Mary Podcast, donde os aseguramos vamos a debatir con chispa y con gracia, ¿no? Como está pasando en otros lugares. Que no digo yo dónde, ¿eh? Soy a cada uno que lo interprete como quiera. Tenemos, como digo, hoy un programa interesante que viene a presentaros de forma ya oficial y final, apenas unos días de que sepamos el resultado, esos juegos que se disputan este año, el título, el galardón de mejor juego del 2015. Son unos cuantos, todos con sus cartas sobre la mesa. Y vamos a ponerlas también nosotros para defender los que creemos son merecedores, cada uno de los que hoy componemos el podcast, merecedores de poder llevarse ese título. Así que si os parece, un ratito de radio enlatada, como decimos siempre, juntos con Nacho Ortiz, que está ya presto a saludaros. Muy buenas, tío, ¿cómo vas? Saludos, buenas. Pues en la página 28 de 50 del trabajo de fin de máster, o sea que la cabeza me explota, pero bueno, tengo aquí esta semana con unos días que tenía de pues entre libres y de compensación de horas que estoy tirándole a esto, así que he aparecido hoy para entrar al programa, discutir un poco sobre el GOTY, liarnos aquí a tortas dialécticas y volver Red Bull mediante a seguir tirando páginas a ver si este análisis acaba en alguna cosa buena. Pues bueno, que vaya bien ahora cuando termine el podcast, lo finiquites como seguro. Me quedan tres días aún, tranquilo. Uy, madre mía, entonces todavía tiene faena, macho. Es una eternidad, bueno, pues eso. Aprovecha. Tengo unos memes aquí de estos de entregas de retrasos y tal, que es la leche. En fin, vamos a saludar también a Albert, que imagino estará ya pendiente de todos vosotros, como hace siempre el hombre. ¿Qué pasa? Muy buenas, ¿cuánto tiempo? Desapareció en combate ahí, Sí, entre unas cosas y otras, joder, ya no os echaba de menos, pero bueno, a los oyentes sí, ¿eh? A los oyentes y a vosotros no, a los oyentes sí. Nada, hoy va a estar calentito Twitter, que esto del GOTY ya sabes que caldea ya no solo redes, sino también la propia redacción, así que vamos para allá, a ver qué dice la gente, cuál es el GOTY para ellos. Sí, señor, vamos a ir debatiendo y estando también muy pendientes, como dices, de lo que nos digan ellos, que al final son los que acaban decidiendo el premio, ¿no? Nosotros tenemos el nuestro, evidentemente, pero el de los lectores y los oyentes, pues, tiene también mucho peso, si no más. En fin, está por ahí Motenay, que dé un paso al frente. ¿Qué pasa? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú cómo andas? A ver. Bueno, aquí, esperando buen debate, ¿no? El de hoy. Me refiero al nuestro. El nuestro. Sí, no, porque es otro. No, ni en broma, ¿eh? Esto no se dice ni en broma. Bueno, vamos a seguir presentando gente que tiene ganas de debatir cosas interesantes. Fran, muy buenas. Sí, donde esté el GOTY en 2015, el futuro de España no tiene ninguna importancia, así que, seguidnos a vosotros que seguramente Qué gran verdad, ¿no? Es verdad. Seguramente será más divertido. Muy buena, seguramente. Sí, seguramente no, seguro. Muy buena, Juan. Pues nada, aquí estoy, que faltan 4 días para el estreno y ya no sé dónde meterme, ya no sé qué hacer, no... No sé, estoy... Siento una perturbación en... ¿No vas a venir o no vas a venir? Solo puedo decir eso. Que lo han medio insinuado que igual te lo planteabas. Por verla antes, por verla unas horas antes, es que eres la leche. Sí, aunque solo fueran unos segundos. De verdad, ¿no? Está, yo lo tengo que decir. Hemos tenido la ocasión, ha sido Nacho el que nos decía que podíamos ir a verlo un poquito antes, un estreno ahí privileged, pero yo no puedo porque curro, tío, y relaño el tío desde el... Por el norte, que vive prácticamente, o sur, me da igual. Sí, me tengo que levantar a las 6 de la mañana e irme para allá. No hay problema, hombre, no hay problema. Tú eres grande, leches. Enrique, otro grande, ¿cómo vas? Muy buenas, pues nada, aquí preparado para debatir, aunque realmente no hay debate, así que no sé lo que vamos a debatir. Ya empezamos ahí a charlas. Ahora veremos. La guerra psicológica. Efectivamente, está presionando. Salva, ¿tú te dejas amedrentar por cosas como la que acaba de hacer Enrique? No, la verdad es que no. Yo, ¿tú estáis bien o no? ¿Perdón? ¿Estáis bien? Está de debate. No, no. ¿Estáis preparados o no? Preparados porque hoy es un día importante. O sea, yo creo que el debate se cierra en 5 minutos cuando yo hable y diga cuál es el GOTY, pero luego os dejaremos hablar a los restantes y Enrique que haga lo que tenga que hacer. Bueno, va a tener que también que decir lo suyo y con su vehemencia. Es un hombre que me parece muy vehemente y que cuando defiende sus posturas lo hace con mucha energía. Alfonso, ¿qué pasa? A ver qué haces hoy en el debate, tío. Nada, pues sí, la verdad es que el otro debate ya le podéis ir cerrando porque huele como a rancio, así como a cerrado. Y aquí, sin embargo, bueno, aquí huele joven, huele bien y la verdad es que hay mucho, yo creo que no está tan claro. Yo ya le tengo decidido, pero va a haber debate, que es lo importante. Últimamente bueno, estás un poco respondón, Alfonso. Yo te lo quería decir, ¿eh? Sí, pero te sigo queriendo, Mote, no te preocupes. Por eso, ¿saludamos a Sergi y nos ponemos llamarnos a la obra o qué? ¿Tienes micro? Que a veces tienes, otra vez no tienes, no sé qué decir. Sí, sí que tengo, pero venga, vamos a empezar, que la cosa está calentita. ¿Y se ha pillado el micro? Bueno, porque suena de puta madre. Suena bien, tío. No, hombre. Sí. Bueno, él podría llevar un micro. No, pata, siempre, que sonaría siempre. Bien también. Bueno, perdonadme, en su Twitter pone que es técnico superior doctor en sonido. Algo se tiene que notar. Maestro sí, pero en sonido. Pero no en estas condiciones, ¿eh? Ay, amiguete. Bueno, oye, parece que hemos ido remontando porque esto ha empezado temblando, pero lo importante es que se nos acabe entendiendo. Vámonos a debatir ya, que se nos hace tarde, maldita sea. A debate. Bueno, hoy, como comprenderéis, con tanto título que repasar y con lo que podemos imaginar va a ser un debate intenso, no podemos detenernos en titulares. Ya volverán, pero vamos a ir centrando. Sabéis que la lista lleva abierta ya un tiempecillo. He estado mirando hace unos minutos antes de empezar el programa y creo que está casi la cosa en unos 9.000 votos, si no me ha fallado el chequeo que le he hecho al GOTY de este año por parte de los lectores de la revista. Y en fin, tenéis ahí un buen chorro de títulos. Yo no sé con Nacho cómo lo vamos a plantear esto. ¿Vamos desglosando un poquito cada uno de los que están o directamente que cada uno de nosotros opine cuál es el que cree merece el título? ¿Cómo lo o, decimos, a o decimos el GOTY ya ahora, el que es de verdad y después? Ah, bueno, sí, acabamos y nos sí, vamos. No. Claro. Y después claro. Ya nos pasamos en títulos menores. A ver. Hacemos un repaso rapidito de como decías, Juan, este año como los tres últimos hemos tenido unas votaciones de juego del año divididas entre reacción y lectores. Las de los lectores las empezamos la semana pasada con 15 títulos y como decías tú 8.823 votos ahora mismo a las 22:46 de la noche el lunes. Las votaciones se cierran el viernes a las 12 del mediodía, que es cuando emitiremos el veredicto del GOTY de la reacción, por un lado, que por cierto, la votación es secreta, solamente hay tres personas que sabemos por dónde evolucionan, y por otro lado, pues la de los usuarios que es abierta. Igual tendríamos que haberla hecha cerrada para mantener un poco la incertidumbre, pero no sé si pusimos un parámetro malo o algo, pero ha salido abierta y cualquiera puede ver cómo están evolucionando ahora, ¿no? Decir que los nominados son los mismos. Tenemos Bloodborne, Star Wars Battlefront, The Witcher 3 Wild Hunt, Batman Arkham Knight, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, Halo 5 Guardians, Fallout 4, Super Mario Maker, Pillars of Eternity, Ori and the Blind Forest, Xenoblade Chronicles X, Starcraft 2, Legacy of the Void, Destiny, El Rey de los Poseídos, Rise of the Tomb Raider y Call of Duty Black Ops 3. Esos son los 15 que se han hecho hasta el final, por un lado habiendo ganado pues el juego del mes como destacado y por otro pues también ajustando un poco después los que hemos considerado que en el último trimestre han salido con más fuerza. Y bueno, respecto a las votaciones de los usuarios, pues parece que hay tres favoritos, que son The Witcher 3 Wild Hunt, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain y chan, Bloodborne. No, Bloodborne como que sorprende un poco pasándole por delante a Fallout 4, por ejemplo, o al siguiente que sería Xenoblade Chronicles X. Y en esto creo que ya le cedo la palabra a Salva para que empiece con cada uno a hacer una ronda de favoritos, porque creo que va a decir Bloodborne. Sí, la verdad es que yo creo que es el juego del año, además es el exclusivo del año y es un título pues que ha demostrado que modificando un poco algunas de las cosas que a lo mejor a la gente le podían dar más miedo de la saga Souls de From Software, puedes mantener la esencia, hacer un juego de acción muy bueno. Yo creo que una de las mejores direcciones artísticas que hay y un desafío constante. Además, la expansión pues amplía horizontes por si habéis estado horas y horas con él. Y creo que Por el mérito que tiene precisamente que cada juego de From Software muestre que se pueden hacer las cosas distintas en un mundo donde la regeneración automática y todas esas cosas y que el jugador vaya de la mano del juego sin problemas, demuestra pues que no, que todavía hay juegos exigentes, juegos que ponen a prueba al jugador y que además están muy bien hechos en todos los sentidos, jugable, a nivel visual, a nivel sonoro, y para mí es el juego del año, sin ninguna duda. Dime. ¿Tú crees que el problema de Bloodborne, que no se considera más como juego del año, es porque salió demasiado pronto? Yo creo que los juegos que salen en la primera mitad de año lo tienen bastante, a veces lo tienen complicado porque te olvidas de ellos cuando sale la batería de títulos en noviembre, por ejemplo, y yo creo que se juega en contra, pero de todas maneras también es más el concepto de juego no es muy mainstream, es un título que hemos visto que mucha gente se ha comprado pensando que era una cosa que no era, no deja de ser un juego Souls al final, y yo creo que eso también juega en su contra, pero de todas maneras el reconocimiento más o menos es unánime en prensa y en público, y eso es, yo creo que es el gran triunfo que tiene, aunque nunca llegue a ser un título masivo en el que le guste a todo el mundo, o sea, a gente que no juega tan habitualmente y a gente que es más experta. Me gustaría decir, antes de que asaltéis todos, que digo esto, pero para mí una de las grandes sorpresas a nivel de GOTY, me refiero, es Xenoblade. Es un título que demuestra que los juegos de rol a japoneses todavía tienen mucha cuerda, que lo que faltaba era talento seguramente para demostrarlo, sobre todo en la pasada generación, y que es un título abrumador, con una gran cantidad de contenido, muy divertido, también muy exigente desde el primer momento. No necesitas pues aprender mecánicas, farmear, etcétera. Y es un juego que ha gustado mucho, y si os fijáis en los comentarios hay muchísima gente que 2-3 semanas jugando a saco con él están diciendo precisamente que es su juego del año, y yo creo que, bueno, que está muy bien porque es un exclusivo de esos que vale la pena pues sacar a pasear si tienes una Wii U, que hemos pasado un año un poco raro también. Ahora mismo está cuarto en las votaciones del público. Ya te digo, por detrás de Fallout 4, quinto, o sea, por detrás de Fallout 4, por detrás de Bloodborne, Metal Gear Phantom Pain y de Witcher, ¿no? Pero fíjate que le pasa por encima a exclusivas que han tenido mucha más publicidad. No sé, por ejemplo, Rise of the Tomb Raider, como exclusiva de Xbox One, tiene ahora mismo un 3% de los votos. Halo 5 Guardians, un 2%. Y bueno, otras que quizás están un poco desplazadas a segundo plano porque los grandes nombres pues acaban tapándolas, Pillars of Eternity, Mario Maker, me parece otro tremendo juegazo, incluso Ori and the Blind Forest, ¿no? Y StarCraft Legacy of the Void, pues porque también el cierre de la trilogía pues de StarCraft con los años que está el juego en el mercado, pues quizás le haya restado un poco de impulso en el final. Pero bueno, en mi caso, yo me quedaría y me quedo, y ya dije que me quedaba con Metal Gear Solid Phantom Pain como elección personal del año. Es cierto que, bueno, después de 27 años con Metal Gear, pues la conclusión de la saga tal y como la conocimos y como nunca más la vamos a volver a ver, es de rigor que sea al nivel que ha tenido pues mi elegido, ¿no? Y ya lo comenté aquí, ya nos estuvimos peleando durante 3 programas, luego después cada vez que alguien lo mencionaba nos volvíamos a enzarzar y tal. Y pese a todos los pese a todo el efecto polarizador que ha tenido, porque Kojima hace muy bien esto. Es la pizarra. O sea, como en todo debate, tenemos una pizarra donde Nacho está apuntando los datos que él va exponiendo aquí, ¿eh? O sea, ese es el ruido. Ay, tengo un ruido, no me digas. Es que, no, la pizarra, Nacho, no es un golpecitos ruido, que vas dando, sí. No, creo que es un cable, es el cable del cargador del headset que se me ha quedado sin batería, y si tuvieras que verla, si esto fuera un video podcast estaría directamente siendo considerado contorsionista, macho, porque telita. Pero bueno, a ver si consigo terminar la argumentación. Digo que después de... Que pese a todo, que pese a que en los últimos meses de septiembre para acá, pues es una cosa que hace muy bien o muy mal Kojima, que es polarizar a su fan. O sea, yo no recuerdo un Metal Gear que al acabarlo nadie se haya acabado cagando en Kojima. O sea, desde Metal Gear Solid 2 hubo, bueno, ¿os acordáis? Una polarización bestial. El 3, bueno, desde luego para mí está considerado el mejor, pero hubo mucha gente que rajó pues por el sistema de supervivencia, por el camuflaje, bueno, por otros elementos, por la ambientación, pues volver otra vez hacia atrás en vez de estar con la historia Solid Snake, en vez de seguir con el Big Boss como estaba proponiendo. Y el 4 pues también tuvo tuvo mucho feedback negativo, que sí, las secuencias cinemáticas, que tal. O sea, que lo de polarizar en los Metal Gear es normal. Y yo con lo que me quedo son con muchas reviews de usuarios, muchos que me van cuoteando, voy viendo, y que el juego realmente ha trascendido al nivel que todo aficionado quería, ¿no? Que es cerrar, Kojima, despedirse a lo grande, cerrar de forma muy emocional el argumento, con un giro de guión que te termina, pues eso, odiándole o amándole. Y bueno, un juego incompleto, es correcto. El juego, desgraciadamente, por los problemas que ha tenido, está incompleto. Tendría que haber tenido... bueno, un episodio que al final, sabéis, se puede ver en YouTube o en la edición de coleccionista, y algunas misiones repetitivas ahí que están incrustadas, pues porque, bueno, no hubo forma de incluir las que estaban previstas por cosa culpa de Konami. Pero aún así, una obra maestra imperfecta, inacabada, y para mí GOTY. Y si tengo que hablar con la neutralidad de un juez, diría que The Witcher 3. Vale, ahora todos callados, queda esto muy bien, como meditando lo que acaba de decir Nacho. Es decir, después de decir lo de Metal Gear, nos deja con el culo torcido. Ya no me pueden trolear, ya no me pueden trolear, Juan. No, pero he visto que la gente te respeta. Está bien. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, que polariza mucho. Es que yo recuerdo darme de hostias literalmente por Metal Gear Solid 4 en Zona Foro. Y precisamente lo que se discutía de ese juego es radicalmente distinto a lo que se le discute a Metal Gear Solid 5. Sí, yo realmente por alusiones también un poco... Sí que es cierto que es un juego que va a polarizar también por sus propias mecánicas. Es cierto que no está terminado. Para mí, sinceramente, estaría en el top 3. Aunque he rajado mucho de él, sí que le considero... O sea, es el que mejor me lo he pasado jugando. Coño, pero top aún así... 3, me cago en la puta. Me cago en la leche, 3. Tío, con la de pestes que le daste. Cabrón, era... ha sido un mal año para Alfonso, entonces. Este porque sí, ha sido un mal año, sinceramente. A ver, ten en cuenta que es su primer año, entonces tenía que abrirse paso, tenía que claro, demostrar su contundencia. Un poquito. Sí, pero el que le recomendó que se acercara al sol de Albert se equivocó de todo. Mi asesor de imagen en Media Station era la Salva y me dijo, oye, tienes que hacer esto para intentar llamar la atención del jefe y tal. Y bueno, la cosa no salió mal, pero en fin. Que nada, que en serio, que es lo que digo, que es realmente, para mí sí es top 3. Es un juego que yo me he divertido muchísimo con él y a nivel jugable es muy, muy bueno. Los fallos que ya tiene, pues ya los hemos hablado y bueno, ahí queda esa idea de Nacho de que es un juego incompleto y que, bueno, pues algunos lo castigan más que otros, pero en definitiva es un juegazo. Incompleto dicho desde la melancolía, ¿sabes? Desde sí, el no, cariño, más que nada desde... a nivel narrativo, más que como juego. O sea, como desde juego, el hecho el juego incompleto es desde el punto de vista de que le falta un trozo. Sí, sí, exacto, sí, es pues, principalmente objetivo. Por eso. Todo narrativo, sí, no nada de mecánica. El juego no es que funcione mal. Bueno, está, medio está. Pero bueno, da igual, que no vamos a entrar en eso. Yo realmente con el... O sea, luego me quedaría con Bloodborne. No es mi tipo de juego tampoco, pero es un juego muy bueno. O sea, hay que reconocerle que el juego, incluso a la gente que no ha jugado los Dark Souls, es un poquito más accesible, pero a nivel artístico, a nivel jugable, todo lo que envuelve, esa capacidad que para mí es la verdadera narrativa de los videojuegos. La capacidad de contarte algo sin necesidad de cinemática, sin necesidad de estar horas y horas viendo cosas, sino que realmente el propio juego te va envolviendo, te va contando todo a través de eso, y a mí eso me parece alucinante en Bloodborne y está muy bien hecho. Además es un juego que ha creado un género dentro de lo que cabe, ha creado ese juego de acción, pero que es muy complicado, que la gente busca ese reto y que sería un error intentar bajarlo, porque es su seña de identidad, y a mí eso me parece alucinante y es un juegazo. Pero me quedaría con... Sí, es muy, muy bueno. Y el mejor exclusivo del año, eso sin duda. Pero yo me quedaría cuidado, con The Witcher 3. Cuidado, como digas eso, por ahí muy alto. No, realmente es el mejor. Otra cosa es que consideremos que uno suma más que 3 o 4, pero bueno, eso ya es otro debate. Que uno suma más 4, no. Que uno contra uno, si haces los duelos individuales, ya, pues pero, correcto. Pues eso es la pero no es justo tampoco comparar un Bloodborne con un Halo, con un... Es complicado. Haz un Royal Rumble. Ya, pero es que ya. No puedes hacerlo. Incluso ahora mismo GameFAQs. Sí, creo que era GameFAQs o Metacritic. Estaba haciendo una especie de Royal Rumble ahí de un todos contra todos, una encuesta, y yo tardé 136 preguntas en hacer. Y claro, llega un momento en que dices, hostia, Legend of Zelda contra Ocarina of Time contra StarCraft. Y dices, hostia. no sé, chico. Ahí es, ¿sabes? Solo que, solo puede quedar uno, ¿no? Pero si tienes que coger uno, pues ahí está. Ya, es complicado realmente comparar como juegos a juegos tan diferentes, claro, como Tomb Raider o como, es como, uff, ¿sabes? Llegas, es como comparar, realmente te podría quedar perfectamente con los dos porque son complementarios totalmente. Bailando. Pero bueno, es... Deberías quedarte con los dos. Sí, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, durante el año pasado conocí a bastante gente que no tenía consolas y que se rompía más la cabeza por no poder jugar a Bloodborne que por no poder jugar a cualquier otro juego. También sí, seguramente sí, porque la comunidad... Claro, porque la comunidad de PC que ha generado Dark Souls es muy potente, y que te saquen un juego así y digan no puedo jugarlo, es mucho más jodido, por decirlo de alguna manera, que todo el resto. Porque bueno, Tomb Raider puedes esperar un año, Halo, que no ha jugado a Halo, pues se va acostumbrando más o menos. Pero claro, un Bloodborne que estás acostumbrado a jugarlo en PC y tal, y que de repente no salga y encima sea tan bueno, mucha gente sí que se planteaba realmente comprarse una PlayStation 4 solo por ese juego. Y eso no lo ha hecho, yo creo, ningún juego de Xbox One. Y como decía, me quedaría con The Witcher 3 por todo, o sea, porque es un juego bestial a nivel de tamaño, que no te pierdes tampoco en el mundo, como pasa un poco con Xenoblade, no lo he jugado mucho, pero como que todo está un poco difuso, sino que todo está muy bien a nivel narrativo. También las mecánicas han mejorado, sí que se han reducido un poco en dificultad, pero eso hace que sea más divertido de jugar. Y luego, pues por ejemplo, en PC no es lo que se mostró en su momento, pero es una delicia visual absoluta comparado con lo que se ha visto. Entonces yo creo que es muy muy bueno, y me gustaría también dar un pequeño recordatorio a Ori and the Blind Forest. Hombre, que me ha parecido el programa tú solo. No, ya está, con esto se acaba la lista entera. Es que, venga, ya están en el descanso del debate, la publicidad estoy aprovechando ahora hasta que vuelvan. No, en serio, un detallito solo con Ori, porque me ha parecido lo mejor a nivel de jugabilidad, de plataformas, y sobre todo esa banda sonora, que es una auténtica pasada. Y a nivel artístico, aunque se llevó el premio al mejor arte, no lo debería haber llevado, porque el mejor arte era para Bloodborne, sin duda. Yo voté a Bloodborne en los Video Game Awards como mejor dirección artística, que conste. Muy merecido, sí. Bueno, después de la parrafada que se ha marcado aquí Alfonso, voy yo con los míos. Yo creo que para que un juego sea GOTY o juego del año, hace falta que se cree una unanimidad, y pueden pasar cosas como con Metal Gear, que como bien habéis dicho, ha vivido en base de polarizar mucho, o pueden pasar cosas como con The Witcher, que se puede decir que ha gustado a la prensa y ha gustado a la comunidad de esas, salvo casos muy puntuales como el tema de los gráficos que has comentado, Alfonso. El acuerdo más absoluto, la mayoría absoluta, ahora que estamos de elecciones, se la ha llevado o se la está llevando The Witcher 3, por todo lo que ofrece, por tener un sistema de juego mucho mejor que los anteriores, una narrativa muy profunda y muy basada en todo el universo de Sarkowski, como nos enseñó a decir el otro día nuestra compañera de Polonia, de la empresa. Y la verdad es que el título, yo creo, más completo y que más abrazos o más apoyo entre los jugadores ha conseguido, tanto en foros como en redes sociales como en cualquier parte. Por mi parte, como dice Salva, Xenoblade Chronicles es un título que ha sorprendido mucho en este cierre de año, un título que el Wii U está demostrando que todavía tiene mucho por decir, y que sobre todo el JRPG tiene mucho por decir, más allá de las sagas clásicas habituales y manidas a las que estamos todos tan acostumbrados como puede ser Final Fantasy. Un título muy abrumador en cuanto a contenido, un poco desordenado a la hora de contarte las cosas que tienes que hacer o lo que puedes llegar a hacer. Es muy caótico en ese sentido, Alfonso, tanto en el principio como al final. Ya, y, no digas. De tercera opción, yo creo que Bloodborne es indiscutible por el nivel artístico, por cómo lleva el enfoque de From Software y toda su jugabilidad a la nueva generación, y desde luego es el exclusivo que, como bien decíais vosotros, Salva y Nacho, debatiendo hace un par de días, unos cuantos días, es el exclusivo que se envidia, tanto por PC como por la gente de Microsoft. Se envidia y a ti. Así que yo creo que estos tres títulos son excelentes, con una calidad increíble, un muy buen cierre de año hemos tenido. Y yo creo que, o sea, para mí el GOTY absoluto y sin lugar a dudas ninguna es The Witcher 3. O sea, no me cabe la menor duda. Ah, bueno, y Metal Gear, que también es un juegazo, que me lo dejaba. Sí, hemos dicho que incompleto y tal, pero yo lo he disfrutado mucho, lo voy a disfrutar otra vez ahora en Navidad. Y creo que, a pesar de todo lo que le ha pasado a Hideo Kojima, ha hecho un muy buen juego, un juego que podía haber sido completamente dorado si lo llega a terminar, si le deja, mejor dicho, terminarlo. Y una pena lo que ha pasado, ya no solo con la saga, sino lo que le ha pasado a él. Recordad que The Game Awards no pudo ir por temas de que los abogados de Konami le amenazaron con que no podía pisar el escenario porque le podían demandar. Así que, desde luego, lo más triste, el más anti-GOTY del año es lo que le han hecho a Hideo Kojima, pero de lejos. Bueno, oye, lo de que está incompleto en Metal Gear Solid 5 es como el concepto de la Sagrada Familia, ¿no? Es una obra maestra inacabada, pues para mí está al mismo nivel Metal Gear Solid 5. Oye, pues sí, ha tenido sus problemas, sus historias, a uno le falta la mitad del techo, al otro le falta las misiones, así que no sé, por eso lo digo, digo que está inacabado y con un uso positivo y soy melancólico de la palabra. O sea, que diga que le falta un cacho, pues sí, le falta un techo a la Sagrada Familia, le falta cinco misiones a Metal Gear, ¿no? A ver, vamos a ver, a Warhammer no lo puedo votar, ¿no? Ese va como sleeper del año. Vale, y a Rainbow Six tampoco. ¿Cómo qué? ¿Como Joti? No puedo. ¿Como juego más barato en G2A o como qué? No, a ver, coincido en bastantes cosas con vosotros, ¿no? La primera es que Metal Gear Solid 5 está en el top 3. Top 3 de decepciones de mi vida, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, que el galardón ya lo tiene, está compitiendo de tú a tú con Final Fantasy XIII. Esperemos a ver quién se lleva el galardón. Volviendo al tema de los realmente candidatos a GOTY, yo... me ha costado, ¿eh? El otro día estaba hablando con Salva y tal, y hostia, no sé por cuál decantarme, pero al final me voy a quedar con The Witcher 3 por encima de Fallout 4. Habéis ya dicho todas las bondades de The Witcher 3, poco tengo que añadir, poco tenemos que añadir ya después de todo este año. Como juego de rol o como RPG de acción estilo occidental, pues me parece sublime. Tengo que reconocer que, como decía antes Alfonso, no es que sea mi juego idóneo, porque a mí los juegos tan largos y con tantísimo contenido, pues a día de hoy no es lo que más me atrae. Me gustan juegos más directos, propuestas más pues eso, más concisas, pero hay que reconocer objetivamente que es que lo hace de forma perfecta. Difícilmente a mí se me ocurre cómo mejorar ese juego. Sí, podríamos mejorar el apartado gráfico, podríamos, ampliarlo, ¿no? Porque van a salir expansiones y tal. O sea, es que te puedes admirarlo en todos sus apartados y yo creo que es lo más cercano a la perfección que ha salido este año. Y yendo al tema Fallout 4, con lo mucho que me ha gustado, con lo mucho que le estoy jugando, debo decir que al final sí que es cierto que pasadas pues esas, las primeras 30-40 horas, veo un poco de desidia por parte de Bethesda a la hora de intentar llevar la saga un poco más allá. Sigue siendo un juegazo, porque es el mismo juegazo que había sido tanto Fallout 3 como Vegas, al fin y al cabo, pero de una cuarta entrega yo esperaba algo más que un, entre comillas, pues eso, otro New Vegas dopado gráficamente, porque al fin y al cabo, cuando juego a Fallout 4 digo, bueno, es tremendo, porque es que es tremendo, pero es poco diferente a lo que ya he jugado en las dos últimas entregas, y ese punto de decir, coño, os habéis estancado, habéis reaprovechado motor, habéis reaprovechado mecánicas, habéis reaprovechado muchísimas cosas, salvo el escenario, porque eso, un escenario nuevo, nuevos gráficos, y otra vez hacer lo mismo, pues eso... para mí palidece en comparación, pues eso, con The Witcher, que dice, oye, mi propuesta era esta y la voy a ampliar, la voy a hacer mejor. Y yo creo que eso The Witcher lo consigue y Fallout 4 creo que queda demasiado estancado en lo que ya habíamos visto anteriormente. Yo creo que es interesante lo que dice Albert, un apunte de realmente es eso. Muchas veces el mejor juego que puedas elegir puede que no sea el juego que más te guste a nivel personal. O sea, entre comillas, un juego que elegimos como juego del año también es un poco objetivo. Es decir, hostia, pues a lo mejor no es mi tipo de juego, por como yo decía con Bloodborne, es muy complicado, no está tal, pero dices, vale, es que es un juegazo. Entonces también hay que tener muy en cuenta eso, que no es solo el gusto del redactor, sino también las virtudes que nosotros le vemos como juego realmente. Es que se pueden haber, hay diferentes lecturas, como me pasa a mí, que no voy a votar al juego que a lo mejor Nacho antes ha comentado que objetivamente como juez nombraría a The Witcher 3. Yo también objetivamente como juez nombraría a The Witcher 3 y me parece además que es el juego que reúne las condiciones adecuadas para que un mayor número de gente lo vote como juego del año y yo creo que se va a llevar el juego del año a cascoporro. Aquí a Lima, a Perú, a Chile, a donde sea. Vamos. Es que lo tiene todo. O sea, tiene las condiciones adecuadas para ser juego del año de manual, de libro. Y yo creo que todos los premios que se lleve de juego del año estarán más que merecidos para CD Projekt porque ha hecho un trabajo maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, como tenemos la libertad individual y bueno, puede votar un juego que... puede no ser tan redondo o tan... sí, eso, tan redondo como The Witcher 3, pero tú votarlo por los sentimientos, por las sensaciones que te crea. Y a mí es lo que me pasa con Bloodborne, que es un juego que, no sé, que la verdad es el juego, de hecho es el Souls que a mí me ha calado. Es decir, no sé si ha sido por la ambientación o por el tipo de combate. Siempre con los Souls siempre me ha molestado un poquito el tema de ser tan un poco lento, un poco metódico. Y yo creo que ha sido con Bloodborne el juego en el que por fin he visto reflejado el estilo de juego que más me gusta. Un poco un estilo más rápido, más ágil, más quizá cercano, a ver, no es lo mismo, pero con Devil May Cry, los juegos, los beat'em up japoneses que tanto me gustan. Y ese estilo lo he visto más reflejado en Bloodborne. Yo creo que ha sido un poco eso, la ambientación y una serie, la música, la dirección artística, toda una serie de circunstancias por las cuales Bloodborne a mí personalmente me transmite un poco más. Me transmite ese esa plus personal por el cual me hace querer votarlo como juego del año y desear que se lleve algún juego del año, porque vamos, veo que se va a llevar, visto lo visto en los VGA, creo que se va a llevar bastante pocos premios y me parece bastante triste. Así que a mí me parece un juego, solamente por lo que transmite mecánicamente, o con lo que supone enfrentarme a un jefe por primera vez, algo que por ejemplo no tiene The Witcher, todo hay que decirlo, que tampoco, que tiene sus problemas, sus imperfecciones, el tema de jefes y lo que es el combate puede resultar, ya lo comenté en su día, bastante anticlimático, o al menos a mí me lo pareció. Y nada, y básicamente eso. Y quizás solamente por mencionarlo, porque creo que soy el único por aquí que podría mencionarlo, es Pillars of Eternity. Lo ha votado muy poca gente en lectores, por lo que estoy viendo. Solamente, pues claro, los roleros de Pro que están llamados por la propuesta de Obsidian. Y creo que es un juego que está muy bien. Es un juego que muy difícilmente podría ganar el juego del año, las cosas como son. Pero es un juego que está muy bien dentro del estilo que marca. Un triunfo narrativo, muy bien diseñado según el juego que querían hacer cuando plantearon el Kickstarter. Y nada, un título realmente fantástico, aunque se vaya a llevar poco GOTY este año. Yo la verdad, aunque hay muchos candidatos, todos tienen una calidad soberbia, yo como número uno me quedo con Fallout 4. O sea, si yo sé cuáles son tanto sus virtudes como sus defectos. Defectos tiene y bastante, y cuantas más horas echas, más defectos ves en ese juego. Pero vamos, si te atrae la propuesta, es que puede llegar a hacerse infinito. No sé si le acabaré echando las 800 horas que le eché al Skyrim, pero me da a mí que por ahí quedará la cosa, porque de momento no me canso con él. Y vamos, respecto a las mejoras sobre Fallout 3 y New Vegas, pierde cosas sobre todo con respecto a New Vegas, pero también hay algunos añadidos que veo yo muy, muy interesantes. La posibilidad de construir los refugios, vale que no es un Minecraft, pero que tampoco pretende serlo, es bastante, bastante atrayente y bastante entretenido, y le acaba echando prácticamente tantas horas como la exploración, ¿no? Y otra cosa que también destacaría bastante de este juego son los combates. Ahí sí que lo veo muy mejorado con respecto a los Fallout anteriores. Los tiroteos, que son una verdadera delicia. Para mí está a la altura de los, de los difícil, mejores. No era muy difícil, No era muy difícil mejorar. Hombre, sí, tampoco. Sí. Si ahí han tenido la ayuda de quien han tenido, pues normal que haya acabado saliendo lo que ha salido. Pero vamos, los tiroteos, que ya digo, son una auténtica delicia. Tiene un montón de armas para usar, todas tienen su uso, luego las modificaciones, y ya si te metes en PC y en el terreno de los mods, es que ahí puedes tener un juego infinito, vamos, que no se te acabará nunca. Y yo para mí, sobre todo como absorbente, ¿no? Por eso para mí es Fallout 4 el GOTY. Y luego ya como juego redondo, sin duda, The Witcher 3, ¿no? Ahí es que hay poco negativo que sacar ese título. Está la polémica esa del downgrade, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Yo lo sigo viendo a nivel gráfico muy potente, aunque no haya sido lo que nos prometieron, pero ha quedado a un nivel bastante alto. Y vamos, a nivel argumental también, excelente el tratamiento que hace a los personajes. Eso yo también lo destacaría. Gerard de Rivia está ahí mejor tratado que nunca. Y también, sobre todo, lo bien que ha hecho CD Projekt a la hora de integrar todo eso en un terreno de mundo abierto, ¿no? Porque los dos primeros de Witcher, sí, en cuanto a guion y a desarrollo argumental, eran fabulosos, pero claro, eran más lineales. Ahora, hacer eso en un entorno abierto como el de The Witcher 3 es muy difícil y para mí a CD Projekt le ha salido bastante bien, porque es que es muy difícil que quede la cosa disgregada respecto a la historia principal, como suele quedar en un Grand Theft Auto o en el mismo Fallout también. O sea que a ese respecto yo le doy sin duda el voto de honor, que digamos, ¿no? Y para el tercero, aunque me vaya a salir del parchís, pero bueno, quiero hacer una mención especial a Guilty Gear Sir, que creo que no ha salido ni nominado siquiera, pero yo le voté el año. Ya. Ya lo dije en el vídeo, que todo el mundo le iba a votar a Mortal Kombat X dentro del género de la lucha, porque es más popular, pues porque es una franquicia de mucho tiempo, porque en Estados Unidos se juega muchísimo. Y que ahora tiene Akuma. Eso es Tekken, Tekken, es verdad. No, casi. Bueno, y que Guilty Gear XR Design es un juego completísimo, increíblemente vistoso en PlayStation 4, parece que estás viendo un anime, con unos combos, con unos follow-ups brutales que los puedes extender muchísimo, bastante accesible para hacer en inicio, pese a lo que pueda parecer, hacerse el tutorial, ya os digo, mi chica ha estado jugando y lo ha podido hacer, o sea que... Pese a la magia que tiene, es una lástima que se haya quedado fuera de cualquier carrera por lo que vas a decir el año. Sí, es una lástima y vamos, digamos que esa es la maldición, ¿no?, de los juegos de Arc System. Son títulos de lucha soberbios, pero digamos que siempre quedan en segunda fila. Siempre se tira más por la licencia, digamos, más conocida y de más éxito. Y ya cuando llegue Street Fighter V el año que viene, ya ni te digo cómo va a acabar Guilty Gear Sir. Pero vamos, que aún así es un juego que yo invito a la gente a que lo pruebe, sobre todo ahora que está la versión PC que lanzada, que además creo que puede desbloquear los luchadores secretos sin necesidad de tener que pasar por caja, así que claro. un plus. Sí. Y vamos, gráficamente hablando, sin duda para mí el mejor juego del año. Bueno, yo, perdóname que me meta, yo tal vez el juego que a mí me ha transmitido creo que es Fallout 4, creo que ningún otro juego transmite tanta personalidad como Fallout 4 y eso es cosa de Bethesda, ¿no? Y intenté explicarlo no hace mucho, creo que una de las cosas que hace bien Bethesda es tener un grupo de gente reducido que hace, por otro lado, que el juego pues pueda tener más o menos bugs, pero es un precio que pagas porque el juego tenga tanta personalidad como tiene Fallout 4, ¿no? El yermo es el yermo y crea un entorno que, leía el otro día por Twitter, me encantaría vivir en el yermo. Bueno, tú no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, cómo te va a gustar, pero es esa sensación que transmite, decir, es un universo que me resulta creíble, ¿no? A pesar de todo, y en el que me gustaría pasar horas, incluso en mi tiempo real, ¿no? En mi vida real. A mí me ha gustado mucho Tomb Raider, muchísimo Tomb Raider. Me gustó mucho el reboot y este Tomb Raider me ha gustado mucho. Creo que es de justicia que The Witcher 3 gane los premios, porque como juego es un juego más... es más redondo desde todos los puntos de vista. Tal vez no es el más redondo, fijaos, jugablemente, ¿no? Pero a nivel de argumento, a nivel de quest, a nivel de durabilidad, a nivel de todo, The Witcher 3 es un juego con es un juego que si tuvieses que comprarte solo uno para todo el año, tal vez debería ser The Witcher, que además podría tranquilamente durarte todo el año. Fallout también, Yo me he quedado por el camino tirado con The Witcher, Yo de repente era nivel 36 y no te extrañe. Ya no me dejaron hacer más cosas, O sea que tienes que ir haciéndolo conforme vas subiendo. Como te despistes y vayas a la misión principal, ya te has quedado sin todo el año de contenido, Pero Tomb Raider está muy bien hecho. Es cierto que no es muy original, porque el anterior, pues este es simplemente una versión, entre comillas, 1.5, ¿no? Hace lo que hacía el primero y lo que hace bien lo hace todavía mejor, y lo que el otro, pues las pocas cosas que hacía mal, este simplemente está que no te oye. Perdido a ese hombre. Sí, sí. Bueno, yo voy a aprovechar que no se lo escucha y si se le oye que retome su argumentación, porque yo también quería apuntar un par de cosas sobre, una sobre Tomb Raider. Me llama la atención que siendo un juego del que se ha hablado también en líneas generales, aunque está claro que lo que hemos argumentado con respecto a los otros candidatos principales, ¿no?, los que parece que están a la cabeza de la votación de momento, tiene sentido, es un juego muy ambicioso. Me llama la atención que no haya estado de forma seria en la terna por competir por el GOTY, teniendo en cuenta lo que es y teniendo en cuenta el personaje que tiene a la cabeza. Y yo creo que eso también podría haber. Le ha restado la exclusividad, le ha restado bastante. Eso iba a ir yo por ahí, Nacho. Yo no sé si es que la gente está efectivamente castigando un poco ese tema, pero también es cierto que por tema de exclusividades, pues Bloodborne, por ejemplo, es un juego que solo se puede jugar donde se puede jugar y que parece que no le ha pesado. Yo no sé si también el hecho de que haya un parque de PlayStation 4 tan brutalmente grande con respecto a lo de One, pues puede ser también algo. Bueno, sabemos que va a salir en Play 4 con el tiempo y Bloodborne no acabará saliendo en One, pero me refiero al hecho de que. Me llama la atención, ¿no?, que no haya. O si, quizás porque un poco los tiempos que corren no se prestan como otros años, a lo mejor, a que un juego del corte de este, que está cinematográfico y en lo jugable, a lo mejor es bastante más Sota, Caballo y Rey, pues compita contra otros juegos más ambiciosos. No sé, yo creo, me da la sensación. No creo, a ver, no deja de ser un Tomb Raider, es un género que todos conocemos, es una aventura. Pero es demasiado clásico, a lo mejor, y estas cosas que estamos hablando, o sea, cualquiera de ellos es más ambicioso, a lo mejor, en el desarrollo. Estás hablando de mundos abiertos, RPGs que se han reorientado al sandbox, incluso RPGs que se han orientado a la acción en el sandbox, como en el caso de Fallout, pero no creo que sea en plan de me voy a comprar un juego, me compro un Fallout o un The Witcher porque me va a durar X horas. Creo que va más en el sentido que también hay gente que quiere un juego que le reporte pues 10 horas, 12 horas, rejugabilidad pues de una segunda vez, pero que vivas pues eso, unos paisajes bestiales con una distancia de dibujados increíbles como tiene Tomb Raider o la vuelta de un poquito a las mazmorras en momentos puntuales y pues lo que transmite Lara cuando habla, cuando mira los ojos, cuando se le mueve el pelo, cuando está perdida. Creo que va sumando todo para hacer que el juego sea lo que es, y si te das cuenta la prensa, bueno, unánimemente lo ha encumbrado, es un muy buen Tomb Raider. Muy bien, Tomb Raider de pero esta. No va a ganar ni un GOTY, verás, en ningún sitio. No va a ganar ni un GOTY. Pues eso digo. Pero a ver. No, pero es un juego de fondo de armario brutal. ¿Cuántos GOTY se ha ganado Tomb Raider? Las no, macho, pero Uncharted, siendo lo que es, sí que ha estado ahí en las ternas todos los años que ha salido, ¿no? Es como, me da la sensación. Yo no sé exactamente dónde está el motivo, pero con Uncharted se ha sido siempre más benevolente. ¿Por qué no una mujer? ¿Estás diciendo no, decir? No voy por ahí, no voy por ahí. No. Estaría bien ese debate, pero no voy por ahí. Vale. Me llama la atención que siendo tan parecidos, entre comillas, y proponiendo cosas similares. Hay muchas diferencias, bebe del otro, pero Uncharted está mucho más enfocado a la acción palomitera y bueno, tiene después joder, un modo multijugador. Sí, pero un inciso aquí. Uncharted fue icono de PlayStation, lo cual esto sí es como Halo, ¿no? Es un icono que sirve para referenciar una consola en sí, y Tomb Raider no es icono de nada, ¿no? Entonces es muy difícil que tú veas un juego multiplataforma que le pase por delante a un juego que no es multiplataforma, ¿entiendes? Como a más de publicidad, ¿no? Y a fin de cuentas la gente conoce lo que el boca a boca, no lo que la gente le cuenta, lo que sale por la tele, y Uncharted tuvo mucho de eso, ¿no? Fue un boom, fue el nuevo Tomb Raider. Uncharted fue el nuevo Tomb Raider en una época pero que se ha llamado Tomb Raider así durante mucho tiempo, tío. No sí, es sí, ninguna okay, broma pero fue, eso, ¿eh? Pero, exacto, pero fue el nuevo Tomb Raider en el sentido porque Tomb Raider no estaba. Y ahora Tomb Raider es el nuevo Uncharted, tío. O sea, pero muy bien hecho, ¿no? O sea, es un juego que han sabido darle un nuevo enfoque y una nueva personalidad que era muy difícil con el peso que tenía Tomb Raider de antes. Como si ahora coges, por ejemplo, StarCraft, que tiene un peso de juego de estrategia en tiempo real, y lo conviertes en un shooter, ¿no? Y aún así consigues hacer un buen shooter, ¿no? Es decir, caray, ostras, o sea, sí. ¿No? ¿Y dónde acabamos, no? A pesar de que era un buen juego. Mejor juego de E3 de PlayStation. Sí, no, y lo probamos y fue una pasada, era un juego. Era hostia el juego, sinceramente. Un juego buenísimo. Total, que Tomb Raider para mí, Fallout como juego que te transmite, que mejor transmite, Tomb Raider con el que mejor me lo he pasado y me lo estoy pasando, y The Witcher 3 como el juego, tal vez, honestamente, mejor juego del año. Yo quiero apuntar una cosilla respecto a Tomb Raider. Es un juegazo realmente y ha sabido, yo creo, hasta que salga el nuevo Uncharted, superar a un juego tan mítico como él. Pero hablar de que Tomb Raider y Lara Croft no tiene personalidad o no tiene suficiente caché como para estar ahí, yo creo que son palabras mayores. Yo creo que realmente lo que le... Confundiendo conceptos, o sea, a ver... Que no, pero no, no es eso lo que yo creo. No, yo entiendo lo que es el hecho de que no se haya pegado tan de cerca como los otros, tío, siendo lo que es. O sea, me llama la atención que no haya estado compitiendo de igual a igual, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho Mote, que lo comparto. O sea, Lara Croft tiene mucho empaque, tiene películas incluso en el cine, ¿no? A ver, o sea, quiero decir, tampoco claro. el reboot original tampoco compitió por juego del año, o sea, tampoco llegó a ser juego del año. Pero yo creo que este Nacho, siendo el reboot como fue un gran juego, tío, este no sé qué cuál es el factor diferencial con respecto al reboot, pero es claramente mejor, superior, es mejor, es que es mejor. Mejor que el reboot es pero a ver, yo creo que yo, sí, que lo había dicho antes. El problema que lo veo, perdona, yo el problema que lo veo a Rise of the Tomb Raider es que precisamente es un juego que ahora se ha separado bastante del concepto de Uncharted, y Uncharted es un juego que con la acción que ofrecía tenía muchos números de estar luchando por el GOTY en una generación donde los TPS y los juegos de acción en tercera persona lo dominaban todo. Este título tiene tanta exploración y aventura y plataformas como disparos, y yo creo que es muy buena noticia porque te ofrece un registro que parecía muy perdido, pero también es verdad que no es lo que se lleva, por así decirlo, actualmente. No, está claro. Y a ver, hemos visto que las cifras de ventas han sido muy bajas para una exclusiva de este peso. También mal momento para salir. Las cosas. Oye, una pregunta, sí, mala, pero al hilo de que tú estás hablando. No, perdona, y enlaza con lo que quieres decir. Si sale este año con todo lo que tenemos encima de la mesa, Uncharted 4, ¿lo tenemos de GOTY o qué? Así, en plan cabrón. Depende. Yo creo que si fuese lo suficientemente bueno, sí. Tal y como lo estamos planteando, no lo veo claro. No, pero a ver. Si es lo que hemos visto, que es un Uncharted, pero con tiroteos abiertos, verticalidad y plataformeo que no es tan lineal, yo creo que sí, estaríamos hablando de uno de los juegos del año. Si cumple, vaya con lo que promete. ¿Pero en serio estamos hablando ya del 2016? No, he dicho que el juego va a ser cabrón, o sea, no tiene nada que ver. O sea, estamos si hablando este del casteo. Es que, a ver, vamos a ver una cosa. Uncharted no es un ente. En sí, un ente conjunto, Uncharted 2 está a un plan de por encima de Uncharted 1 y Uncharted 3, las cosas como son. Totalmente. Un peldaño importante, es decir, está en la categoría de lo que se separa de lo que es un gran juego, un juego sobresaliente, de un juego realmente icónico. Y para que un Uncharted 4, si hubiera salido este año, estuviera compitiendo realmente por juego del año, pues tendría que ser un juego tan bueno como el 2, que veremos a ver si Naughty puede hacerlo, ¿no? Uf, con la competencia que hay este año, es que este año está muy copado, ¿eh? Este año, además de Witcher, Fallout, son dos pesos pesados, Metal Gear, Bloodborne, otro más. De todos modos, un pequeño inciso, es muy fuerte, ¿eh? O sea, quiero decir, estamos debatiendo sanamente sobre esto, pero ¿qué pedazo de fin de año y qué pedazo de año en cuestión de juegos hemos tenido, ¿no? O sea, sí. qué bueno, ¿no? Fallout 4, o sea, sí, sí. Ahora Tomb Raider, Overwatch. Overwatch, o sea, incluso, o sea, muy bien. Hacía mucho tiempo que no pasaba esto. De hecho, yo miraba la lista. Sí, pero yo miraba la lista de los 15 nominados que hemos tenido y, ostras, son 15 muy buenos juegos, y son juegos que a lo mejor no te gusta el género, pero te llaman la atención para echarle un ojo porque son juegos muy bien paridos, la verdad. Y oye, y hay juegos magníficos que no están en la lista, las cosas como son, ¿eh? De todas maneras... Le hemos cortado el rollo, perdona Fran, me gustaría que terminase su argumentación porque hemos saltado todos y el hombre ha volado 2 segundos, tío. Dilo. Alfonso, dilo. Sí, sí, me habéis dejado ahí, yo no estaba terminando mi argumentación, pero bueno, a lo que iba es que realmente es un juego que lo disfrutas mucho mientras juegas, y pasa muchas veces, sobre todo en el cine, que disfrutas mucho la película cuando la estás viendo, pero una vez que acaba dices, bueno, la semana realmente no, como que no te ha dejado un pozo, ¿sabes? Como que no te ha dejado ese algo más que a un juego le hace realmente estar candidato a GOTY, por ejemplo, y es lo que digo, es mucho mejor juego que el reboot, y aporta cosas muy interesantes, es muy divertido de jugar, pero llega un momento en el que eso, pasa una, dos semanas y realmente no tienes tampoco un recuerdo especial de él. Algo totalmente diferente, por ejemplo, a lo que pasa con Metal Gear, por ejemplo, por poner un... Es un juego que a lo mejor lo está jugando, te está disfrutando mucho y parece que no te va a dejar ese pozo, pero pasa el tiempo y sigues acordándote de él. Sigues recordando algún momento, como dice Enrique, te dan ganas de volver a jugarlo. Pero sin embargo, yo creo que Tomb Raider en ese sentido se ha quedado un poquito plano en la idea de ser un candidato a GOTY. Como juego es un juegazo, pero yo creo que no está a ese nivel. A ver, el problema de Tomb Raider es que una vez lo terminas y lo haces todo, como lo estoy haciendo yo, ya no tiene nada más. O sea, es un juego que. Yo he jugado el primer Tomb Raider, el del año pasado, el de Xbox 360, y lo he jugado justo antes de jugar el nuevo, ¿no? Y se nota una cierta diferencia, evidentemente, entre uno y el otro. Pero lo he jugado porque hacía el suficiente tiempo que no lo había jugado. Si no, es un juego que no da más. Es un juego que una vez te has terminado, pues fin, ya está. A ver, estáis aquí divagando sobre el Tomb Raider y el Rise of the Tomb Raider y tal, y yo creo que el problema, entre comillas, de que no sea GOTY o de que no tenga presencia, dentro de los juegos del año, es simplemente porque es exclusivo de One. Y es una cuestión demográfica, es decir, se han vendido 30 millones de PlayStation 4 frente a... O sea, es un título que no tiene la exposición que puede tener. Tiene menos exposición que Bloodborne, pese a hacer menos nicho que Bloodborne. Y la prensa... Pero la diferencia en Estados Unidos no es tan grande entre las dos plataformas. Si dice a lo mejor de España, pues sí. Y de hecho, a mí... Sí se nota, pero en otros países ya no tanto. De hecho, a mí me sorprende porque yo creo que quien tiene un aguante debería tener un Rise of the Tomb Raider y no... Las ventas no van por ese, camino. Sí, tiene que ser como Shenmue, ¿no? En Dreamcast, que habría que comprar 1.5. Bueno, 3 para intentar salvarla y ni así. Sí, pero bueno, que las ventas han sido malas, pero es lo que dice Enrique también en Estados Unidos, que hay más parque, pues tampoco es que haya venido un empujón bestial al título, ¿no? Yo creo que eclipsado por otros de esta temporada. Y bueno, más cosas, no sé si queréis ir a mensajes de la gente. Sí, Fran quería, espera Nacho, vale, que Fran iba a apuntar y lo hemos cortado y ya si quiere vamos a ver. Nos hemos dejado fuera indies también por aquí, a ver qué pasa, si es por ahí donde quiere Fran. No, yo había terminado la argumentación. Vale. No, pero lo que quería comentar, a propósito de lo que ha comentado Albert, el tema de que realmente estoy viendo juegos de una talla impresionante como Fallout 4 o StarCraft, que no los veo en muchas quinielas para juego del año. Yo creo que es un testimonio del pedazo de año que estamos teniendo. Fallout 4, juego del año, yo diría que se va a llevar bastantes pocos para ser el juego que es. Pero esto pasa lo mismo a... Fran, que alguien me recuerde algún cineflo. Tú, Alfonso, ¿no fue en el 94 donde coinciden en los Oscars Forrest Gump y Pulp Fiction? O sea, Alfonso, exacto, en el 94 estaba en la guardería. No, sí, tío. Sí. Creo que en el 94 ha pasado muchas veces. O sea, pues, a ver, es que este año hay un auténtico titán, un mastodonte, que es Witcher 3, y que obviamente si no estuviera él, yo creo que el combate va a estar mucho más reñido entre todos los que estáis diciendo, que yo creo que muchos de ellos, pues eso, son claros candidatos a ser juegos del año, pero es que están compitiendo con lo que digo. O sea, no sé, mi juego favorito, ni mejor juego que he jugado nunca y tal, pero es que es perfectísimo. Y al hilo de lo que decía Fran, yo quería mencionar a StarCraft. O sea, StarCraft, el problema que ha tenido no, fue GOTY, Mote, StarCraft 2, el primero Wings of Liberty. Yo diría que sí. Si no lo fue, tuvo que serlo, ¿no? Lo hicimos mal nuestro trabajo al ver si no lo fue. Era aquella época que lo amañábamos nosotros, nos lo quedamos para. Seguro que. Sí, Dragon Age, StarCraft, Diablo, Skyrim. Sí, bueno. Sí, exacto. Los lobbies ahí funcionando, macho. Fue aquella racha que lo contábamos. Pero claro, a StarCraft le pesa, pues que a ver. Pese a que es de lejos la mejor entrega de las tres, pues es eso, que es la tercera entrega. Por lo tanto, coño, ahí ya te descuelgas un poco porque estás jugando algo que a grandes rasgos ya lo ha jugado dos veces antes y no deja de ser una expansión, una brutal expansión y una posiblemente perfecta expansión, la mejor expansión que podía haber para StarCraft. Pero claro, insisto, es que estás luchando contra determinados colosos que es muy difícil abrirse hueco ahí. A mí lo que sobre todo me alegra de todo esto, que ya llevamos casi una hora hablando de juegos del año, y que en plena era online que nos encontramos, en plena era del juego por internet, pues digamos que nuestros favoritos, oye, son experiencias casi todas eminentemente monojugador, ¿no? Tanto Fallout 4, The Witcher 3, Rise of the Tomb Raider, puede que tengan también su modo multijugador y todo eso, pero no son lo esencial de estos títulos, ¿no? Lo esencial se encuentra en las experiencias, digamos, personales, ¿no? Metal Gear Solid, por ejemplo, también, en volcarse en seguir una historia, en seguir una narración. O sea, digamos que viviendo en los tiempos que vivimos, esto yo al menos lo veo muy destacable, ¿no? Pues venga, con la reflexión de Relaño, que está bien tirada también, a ver si quieres acercarnos a algunos mensajes, porque imagino que mientras estamos aquí nosotros hablando, la gente ha opinado. Claro, ha opinado, bueno, y también con respecto a tu encuesta, una encuesta muy plural, por cierto, ¿eh? No tiene sesgo, bueno, casi. No tiene sesgo, está muy bien. No, ya, solo que habían cuatro candidatos, digo, los primeros cuatro que han venido y bueno. Sí, sí, que está bien que el último claramente te hayan venido tú a ti mismo y no el primero, es un detalle. Pero no, pero si está Enrique en las redes sociales, esto lo ha puesto Enrique, sí, es el que lo lleva, hombre. Esto, yo no, ¿cómo voy a venirme yo a mí? ¿Estás tonto? Hombre, no. Yo no he puesto nada. ¿Qué ha pasado? A ver, Juan Serrano dice: The Witcher 3 es una copia de Skyrim con un combate mediocre. El tramo se ha dicho tú, trama... Fran. No. ¿Se ha dicho Fran Serrano? Pero lo pienso. Juan Serrano. Ah, qué susto, qué susto. El tramo central de la trama es aburridísimo. Videojuego convencional. Bueno, veo que no soy el único. Que yo digo que a mí particularmente no es tanto mi devoción. Y ya lo dije una vez, que a mí me parece The Witcher que es un juego de buscar a alguien que no está en su sitio. Constantemente. Es un bucle infinito de buscar a gente que no está en su sitio. Todos los RPGs son así. No, pero todos es exagerado. No, pero es una manera... Hazme caso. The Witcher 3, en cuanto llegas a la ciudad, macho, no hay ni Dios en su casa. Es acojonante. Ve a buscar a ese que sabrá dónde está. Y cuando vas a buscar a ese, también están cambiando de sitios. Los han barajado. Si World of Warcraft era un juego de CRK2. Si es que si lo miras así... Y los RPGs... Los RPGs son iguales, o sea, siempre es la princesa está en otro castillo a ese nivel, pero todo el rato. Oakenshield dice: no hay cojones de hacer un GOTY compartido, como en los All-Stars de la NBA. Bloodborne de Witcher 3 sería inédito en Meri, vamos. También decía que, de acuerdo con Albert, respecto a Fallout, es buen juego, pero más de lo mismo, no sorprendiendo como Bloodborne o The Witcher 3. XWeBox dice: mejor juego de Witcher, mejor multi Splatoon, mejor aventura Lara Croft, mejor juego de RPG de Xenoblade Chronicles y mayor decepción Metal Gear Solid 5. Mario, okay, dice: no se nota que lo has elegido tú, venga, siguiente. Que no, estoy leyendo todos. Okay, Mario, okay, dice: vale. The Witcher 3 y no hay más. La panza metalera dice que Bloodborne tiene el problema de ser exclusivo, mientras The Witcher 3, Metal Gear Solid 5, Fallout 4, etcétera, son multis, lo pueden jugar más personas, decíais de Tomb Raider. H890 dice: The Witcher 3 por marcar un antes y un después en el RPG a nivel narrativo y de secundarias, de mundo vivo en arte y gráficos. Marco Gubella dice que Fallout 4. Alejandro Rojas dice: ¿cómo es que no estáis viendo el debate? Las risas que os estáis perdiendo. Por cierto, el GOTY de Witcher 3. Mundo bastante unánime, ¿eh? José dice: The Witcher 3, no hay discusión posible, no hay juego mejor este año. Gráficos, trama, jugabilidad y tetas, tetas. Adriano Osuna: Bloodborne y punto, no hay que explicar nada. Carlos Forcada también va por ahí. Bloodborne, por ambientación, sistema de combate, banda sonora y capacidad de enganche. Y espérate, que van llegando por aquí. Alexander Alcibar: Bloodborne salió a inicios de año y sigue siendo un reto para nosotros el siquiera llegar a la mitad del mismo. Así que bueno, entre Bloodborne, Witcher 3 claramente y alguna cosilla por ahí de Fallout, esto es lo que dicen los oyentes. Juan. Muy bien, pues yo no sé si queremos decir algo más a lo que ya hemos apuntado, porque evidentemente hemos hablado de... Son 15, ¿no? Los candidatos, y hemos centrado la cosa en los que más votos tienen o los que pensamos, como Tomb Raider, ¿no? Que tendrá los suyos también, que, bueno, merecieron una reflexión con respecto al porqué de que no estén más arriba. Por cierto, yo creo que es evidente también, pero me da un poco de pena que Batman no haya tenido también... Digo evidente por lo que pasó en PC y digo, un poco por la polémica... por lo que sabemos alguien, o sea, sí, algunas sí, personas sabemos. Sí, sí. Te vamos a dar la opción de rectificar, Juan. No rectifico porque, o sea, que no sé llevar ni un voto solo, dije el mío. No, pero me da un poco de pena, tío, porque más allá de lo que pasó en PC, yo en Play 4, que es donde lo jugué, lo disfruté y me parece que está... A ver, evidentemente hay mucho de troleo en eso, pero también me parecía justicia un juego que es... Está bastante bien en Play 4 seguro y que ha sufrido mucho por culpa de lo que pasó con la versión PC y no sé, la verdad es que me parece un poco triste que no hayamos dicho absolutamente nada en la hora esta que llevamos hablando de Batman, absolutamente nada, yo lo menciono por primera vez. A mí me sorprendió cuando la verdad que tiene... hicimos el puro hype, digo, un momentillo, y la verdad es que había mucha gente que apoyaba a Batman. O sea, es curioso. Mira, mola, lo que dices. Y lo digo, no sé. Sí, sí, sí. Y a mí es un juego que me gustó mucho, bueno, pasé muy bien. De hecho, acabé, sabes que hay varios finales que vas desbloqueando según lo que vayas progresando, y lo acabé y dije, ah, ya no sigo jugando. Y al día siguiente fue como, guau, necesito seguir jugando, ¿sabes? Me estaba gustando realmente, estaba pasándomelo bien. Y ya te digo, cuando se hizo el puro hype, la gente muy contenta, así que es cierto que todo lo que pasó en PC es que fue realmente desastroso y es simplemente para enterrar al juego en como candidato al GOTY, porque un lanzamiento así es una locura. Pero sí que es cierto que como juego es muy divertido, sigue la línea de los anteriores y a mí me gustó mucho y la gente estaba contenta. Pero claro, es lo que decía Albert también, es que hay tantos juegos tan buenos que es muy muy complicado que se cuele ahí en un top 3 o en un top 1, lógicamente. Pues tiene pinta de que va a ser top 6, se va a quedar sexto ahora mismo en las votaciones. Hombre, 6 de 15 gente... tampoco es tan desastroso, las cosas no, como son, ¿eh? No. Yo pensaba que iba a ser todavía peor. Para mí ha sido desde luego el juego más apaleado del año y, hombre, ha habido motivos como la versión PC, también los DLC, la manera que han tenido de sacarlo, la polémica de la edición coleccionista. Vamos, este juego la verdad es que ha llegado al mercado con bastante mala suerte, pero vamos, dejando de lado toda manera, todos los problemas... Yo estoy con Alfonso, o sea, mira que yo no lo podía pasar, no me lo quería pasar porque sigue habiendo problemas en PC y llegué a más de la mitad, pero un momento que es que no había manera, digo, bueno, ya lo terminaré. Pero debo decir que para los fans del Hombre Murciélago, la trama argumental es brutal, o sea, pero brutal. El giro este, bueno, supongo que a estas alturas ya no es spoiler el decir que, como sabéis, No, dentro de 4 años puedo decirlo. ¿Cómo terminó el segundo Batman? ¿No? Sí, pues, pero calla, déjalo. Vale. Hay gente bueno, pero sí. Vamos. Pero es muy bueno. El papel que se le da a determinado personaje en esta brutal, aventura de Batman brutal. Es brillante, brutal. Sí. O sea, es brutal. Y creo que es un papel que nunca se le ha dado a ese personaje en. Creo que acabo de atar. Ya estás jodiendo la marrana. A todo. Creo que acabo de atar dos cabos. Arbe, he atado Arbe, uno más uno son dos. Vamos a salir de aquí más apaleados que el juego. Dejaros de problemas, dejaros de DLC y tal. Si sois fans de Batman, o sea, tenéis que pasaros o tenéis que jugar a este juego. Porque, insisto, argumentalmente es brutal. Me acabas de joder quién es. Que en fin, tío. No, hazme caso, Nacho. No te jodió quién es nadie. A las 10 horas sabrás de quién hablo. Pero sí, sí, Batmóvil. El Batmóvil, aunque también se ha llevado mucha polémica, pero para mí tanto su inclusión como su integración han sido también magníficas. Está preguntando ser daño si no se abusa en algún punto concreto. Sí, eso quizás la pregunta, pero desde luego pero, está muy, muy, muy bien hecho. Y al menos para mí, aunque se abuse, había tanta gana de pero eso no es tuya. Vamos a meter el Batmóvil por sí, sí. No, es muy divertido, es muy divertido el Batmóvil. Sí que es cierto que a veces se abusa y el control al principio es muy raro, es como que te sientes. Pero, sobre hielo, sí, sí. Pero cuando haces este la enigma al principio, macho, vas de hostia en hostia todo el rato, no sé. Ya, sí. Manco. Pero las luchas estas con los tanques que tienes que son minijuegos ahí, son bestiales, son muy divertidos. Muy intuitivos, sí. Una cosa súper rápida que ha dicho Relaño, creo, me ha parecido hoy, si no, corríjame si me equivoco, has dicho qué mala suerte ha tenido Batman. ¿Lo ha dicho así? Sí, sí. No, vamos a hablar claro, Batman no ha tenido mala suerte, Batman lo que ha tenido una gestión nefasta por parte de Warner en lo que es el desarrollo del port. Punto. Sí, es cierto. Bueno, una cosa que yo voy a decir al hilo de esto, pero antes despido a Nacho, que el hombre está pendiente de... No, si quieres salir corriendo no hay problema. No, yo quería decir que me parece guay todo esto que estamos apuntando, porque al final, cuando hablamos de un juego del año, de un título, ¿no? Que es multiplataforma, como es el caso de este y como es el caso de algún otro, hablamos del conjunto. Y por eso precisamente Batman se pega el descalabro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser curioso que la versión PS4, ¿no? Que es la que yo juego, que la buena, digo, sí. Me parece que está muy bien, tenga que pagar los platos rotos de la versión PC por culpa de lo que decía Enrique, de la ineptitud, la mala gestión que han hecho quienes se han ocupado del asunto, y en cierta medida también la gente de Rocksteady un poco por no sé, no estar más pendientes, en fin, no sé, y que el juego no haya podido optar algo más, hablo del de PS4 y tal, porque al ser multiplataforma, uno que no tiene nada que ver, que es como si fuese otro juego diferente al final, tío, en cuanto a todo lo que ha pasado, se lo eche abajo, no sé, me parece tremendo. Pues lo lamentamos, digamos, Juan, que ha sido la polémica del año, Juan, ha sido la polémica del año, prácticamente ha tenido mucho peso en... digamos, la valoración al final de los usuarios, aunque su versión no sea la de PC, pero... O sea, que hablamos de Batman y no opta a eso porque no en la versión de PC se ha comido un merderol, o sea, no sé. Aunque para ser justos, en el momento de Dragon Age también había muchos, el primer Dragon Age, que fue el juego del año de manera totalmente justa, tuvo también ciertos problemas la versión de consolas en ahí pasó al revés, mucho ahí pasó al revés. Oye, solo quería apuntar que Splatoon, no lo hemos mencionado, se ha quedado por el camino muy, muy justito a punto de entrar. Y es lo que dices tú, el conjunto, Juan, que con multijugador sí, y divertido seguramente podría haber entrado, pero... De hecho, yo me alegré mucho que tuviera reconocimiento en los Game Awards. Tal vez alguno yo creo que es excesivo, como el de mejor shooter, por ejemplo. Ahí pero se han es pasado, que es un juego sí. muy divertido. Es que lo dije en el análisis, va camino a ser el Mario Kart de los shooters y se ha convertido en eso con la actualización gratuita de agosto. En serio, es un juego que lo pones y te pasan 2 horas volando jugando partida tras partida y te lo pasas realmente muy bien. Y es una de esas franquicias que a ver si en NX pues la vemos brillar un poco más, porque ya sabemos cómo ha acabado Wii U, pero es que es una de las grandes sorpresas. Cuando lo anunció en L3 no le hicimos nada de caso. No, de hecho, a mí me pareció hasta en plan ¿pero de qué va el juego este de los calamares? ¿No? Incluso el concepto tampoco parece entenderse, ¿no? Y acaba siendo eso, un shooter multijugador muy, muy divertido. Pero bueno, una lástima que, como decimos, para el juego del año pues haga falta un poco más. Y más en este año, que al final es el tema. Correcto. Y bueno, hay ciertos juegos que también dije una cosa. O sea, Splatoon, sinceramente, por muy, muy buen juego que sea, da la sensación de que la estética, la puesta en escena, estética el Nintendo, hecho de que Wii U, el hecho de que Wii U tampoco tenga el parque y el alcance y tal que pues podría haber tenido, yo creo que incluso con un año un poco más mediocre en cuanto a títulos punteros, la verdad es difícil. No digo que no merezca o deje de merecer, digo que es que al final este tipo de juegos es difícil que se lleven el gato al agua. Pasa un poco como los indies. Ori sí, no vende, muy no bueno mucho, pero sí. ¿Cómo va a ganar el GOTY, tío? Pues es difícil. Sí, sí. Yo puede ser que el juego que más horas le he dedicado recientemente sea el de The Binding of Isaac, y ese juego, por muchas horas que le dediques, nunca va a vender, o sea, imagen como para GOTY, ¿entiendes? O sea, y Splatoon le pasa un poco lo mismo. No, es como realmente lo que aspires, realmente como los Oscar, cuando simplemente puedes estar nominado para ti ya es una victoria. Pues esto es algo parecido, simplemente la mención, que estén ahí y tengan representaciones, es decir, mira, esos son juegos. Nosotros estamos muy acostumbrados a jugarlo todo, a prácticamente tenerlo todo, pero mucha gente seguramente a lo mejor coge la lista y ve, y este juego, ¿verdad? Y bueno, lo puede comprar y simplemente por estar ahí ya merece mucho la pena, la verdad. Bueno, pues ahora sí que despedimos a Nacho, que vamos a pasar a otra cosa y vamos a ir cerrando el debate, amiguete, a currar, 3 días, ¿no? Sí, aquí estoy sacando conclusiones, analizando datos y haciendo exposiciones de todo. Ahora rajamos Albert y yo de Metal Gear. Ahora empecéis a rajar a él. Claro, claro. Ahora empieza el maestro. Ahora empieza el debate. No, me voy a dejar puesto el podcast por si acaso. Sí, bueno, el viernes saldremos de dudas y gracias a todos los que nos acompañasteis en la mericena de Meristation en el Zombie Bar. Fue fantástico, un placer compartir con vosotros. Mágico, fantástico. Venga, chavales, hasta luego. Chao. Bueno, pues sí, se va Nacho y nosotros cerramos aquí, como digo, el debate. Creo que hemos hecho, pues es un repaso sobre todo a los... Hablemos de Metal Gear. Más... Ahora empecemos. Ahora el momento. De acabar llevándose el título de GOTY, que, en fin, como sabéis, el viernes se descubre. Queda nada, una semanita menos, 4 días para que sepamos cuál ha sido el ganador. Y ahora tenemos pendientes, nos comenta Sergi. Madre mía, madre mía. Esto sí que es un atentado. Se me va, son las horas. Sergi, ponnos los... Te vas a quedar sin cachopo, ¿eh? Este señor es actor de doblaje, ¿eh? Es actor y dice Sergi, ¿eh? Cuidado. Bueno, calla, esto hay un tema muy gracioso. Bueno, otro día os lo cuento. No es el momento, pero hay una cosa muy graciosa de la pronunciación de los nombres estos en plan John y tal en las películas dobladas en Barcelona y hablando de dobladas en Madrid, que son muy, muy divertidos. Pero otro día, hoy no. Va, vámonos a los audios. Vamos. Micro abierto. Hola, Zagale. Soy La Panza. Hace cosa de un mes o dos decidí jubilar mi anterior ordenador. Mi anterior ordenador era un i3 con 4 GB de RAM y una GTX 650. He podido jugar a todos los juegos que han salido de 2013 hacia atrás a 1080 y 60 FPS, cambiándole las texturas, medias, bajas, altas, depende del juego, y un The Witcher 2 que tuve que jugar a 720. Decido cambiar de ordenador e invertir un poco más y me pido un ordenador similar al de 750 que pusisteis en vuestra web, una 960, un i5 y 6 GB de RAM. Y veo por internet, pues ese ordenador está muy bien de gama media-baja, esto es un forero random, La 960 igual en unos años ya no te tira tanto. Y en vuestro propio artículo decíais, casi llegarás a los 60 FPS esperados. Supongo que serán en el GTA V en 4K, porque yo me he puesto el Battlefront en este ordenador, en alto, 60 FPS estable, el Evolve en ultra, el de Phantom P, y me va todo de lujo. Y oye, es que un ordenador de gama media, ostras, es que tira. Y no solo que tira, sino que aguanta. Yo este ordenador lo voy a tener otros 6 o 7 años sin ningún miedo. Lo que quiero decir es que hay gente por internet que o va en alto a 60 FPS o ya el juego no funciona en tu ordenador. Y ya los requisitos recomendados de los juegos directamente son un chiste. Un saludo a todos los de Meristation y a Zafiro, Genaker, a Baigol, esta buena gente que manda audio. Venga, hasta luego. Feliz fiesta. ¡Debemos conseguir el tesoro! Otra vez tú aquí. Niño, ¿cuántas veces te he dicho que te vayas? Venga, fuera, fuera. Bueno, chicos, perdonad aquí la interrupción. Nada, soy Migue o Kenshil en el foro y nada, simplemente os mandaba este mensajito para desearos las felices fiestas y a ver si los reyes podían traer los siguientes regalitos. Ahora el año me gustaría un proyecto Kickstarter del Metal Twisted Storm, ¿vale? Que eso sería la hostia seguro, macho. A Enrique, un mando con el que aprendas a jugar a un shooter. A Mote, que los próximos años que juegue tengan la suerte siempre de jugar contra niños ratas y ser posible rusos en el LOL. A los barbudos del programa, Salvo y Juan, les pido por favor que no se afeiten, porque si no, no los reconocería por la calle. Y por cierto, ¿qué carajo hacéis para tener la barba así, macho? Que a mí me crece con una parcela abandonada. A Salva, que se cree un mundo de Super Mario ambientado en Bloodborne, que entonces va a sentir bien lo que es un orgasmo y no los goles de Neymar al Madrid. A Fran, un cosplay de Geralt de Rivia y que se haga foto. A Nacho, que espero que reconozcas por fin que el GOTY es para Witcher, no para Metal Gear. A los demás que no están en el podcast, Karen, Trolazo, Café Daniel, Sluger y algunos más que me dejaré seguro, como Sergi, que estén tranquilos, que seguro que en breve tendrán un puesto en el podcast. ¿Y por qué digo eso? Porque mi último deseo es para Albert, para que se retire de Mary y pueda dejar entrar sangre nueva en el programa, para así llevar a buen puerto su sueño, que es ni más ni menos que ser la persona encargada de hacer los agujeros a los donos. Nada, chicos, gracias por la troleada, me río un montón con vosotros y deseando regresar a España por Navidades. Nos vemos. Adiós. Buenas, Scrota Asesino. Bueno, la semana pasada hice un señor lobo, así que en esta estoy un poco cabreado con vosotros, cago en la hostia, ¿eh? Vamos a hablar de cosas serias. The Witcher 3, GOTY, ya está, no hay discusión. Narrativa adulta y madura, personajes carismáticos, mecánicas jugables pulidas, misiones profundas, muy variadas, diálogos, magia, espada, mundo abierto, mods, NPC, calidad gráfica acojonante. ¿Cuándo se va a subir la nota a este juego por haber incluido 16 DLC gratis? Eso de revisar las notas, a ver si es verdad, ¿eh? Y por otro lado, putes. Hemos tenido putes, Gayu. Putes. Bueno, es que no se puede pedir más. Por último, Geralt os va a decir una cosilla. Not Geralt. Geralt. ¿Qué habéis oído? No lo pronuncies mal, copón. Hasta luego. Gabón, soy Silvan Junior. Creo que el Final Fantasy VII Remake será en tres partes. O sea, el juego original, Crisis Core y el Dungeon of Cerberus. Y me gustaría daros mis felicitaciones por un año más del programa. Y también pediros de que si habría algún año suerte de que haréis un presencial en la Euskal Encounter. Saludos desde Bilbao. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Ladybirds? Aquí Rafa Revolida en Twitter, Urce en el foro. Bueno, hoy hace un mes que por fin me llegó la edición coleccionista de Fallout 4. Después conseguí la coleccionista de Witcher 3. Y finalmente en el Cyber Monday salió un pack que me molió con el Uncharted Collection, el God of War 3 y el The Last of Us. Como nunca he tenido una mierda Play, pues mira, así puedo aprovechar y jugarlos todos. Entre viajes, corregir exámenes y Navidad, no tengo mucho tiempo, así que he decidido empezar por Uncharted y ya después ponerme las pilas con Fallout 4. ¿A qué le doy caña después? Porque claro, el Witcher 3 es el potente, y el 2 me encantó, y los libros también. Pero no sé si metes entre medias alguno más cortillo para aligerar un poco la carga de horas. Venga, máquina, seguí así. Luego. Hola, amigo de Meri Podcast. Soy SNK234 en el foro, y aunque no he participado nunca, os sigo de la temporada 2 y he escuchado todos los programas hasta ahora, haciendo que al menos un día a la semana el trayecto en tren sea mucho más entretenido. Quería preguntaros ¿qué stick arcade me recomendáis por 100 euros o menos para PS4 o PC? Yo nunca he sido de los géneros de lucha, pero hace tiempo jugaba de vez en cuando a Street Fighter 4 y ahora con Street Fighter 5 no sé por qué. Me parece que tiene una pinta brutal y tengo pensado introducirme en este mundillo. Pero claro, cuando juego con el mando siento que se me van desprendiendo trozos de mí, quizás sean los dedos y se me quedan los muñones. Y es que no me siento cómodo cuando hay que jugar con el mando y hay que hacer las Z con los joystick y no quiero gastarme un pastizal que valen los stick arcade buenos porque soy muy manco. Y eso es todo. Un saludo y seguid así. Hasta otra. Buenas, señores del Mini Podcast y Albert. Esta semana quería responder a un audio que mandó la semana pasada un lector que decía que le daba pereza jugar a los juegos triple A. Y la verdad que a veces me pasa lo mismo. Si no estoy de vacaciones o tengo muchos días o horas por delante, me cuesta jugar a un juego grande. Si no te pierdes en la historia, en media hora tampoco avanzas demasiado. Así que para mí, este año le voy a dedicar mi GOTY a la diversión. La diversión significa Splatoon. Así que me quedo con él en 2015. Para vosotros, redactores, ¿cuál ha sido vuestro juego del año que no esté en el top 15 de Medistation, ya sea indie, divertido o por lo que vosotros queráis? Un saludo, aquí XWeebox. Por cierto, ¿cuándo sacáis vuestro vídeo de GOTY del año? A ver qué aunque sale Salva este año y yo creo que nada, este año acaba en el psiquiátrico seguro. Un saludo. Pues este es el último mensaje y hay que decirle al amiguete, que por cierto creo que no ha dicho el nombre o yo no me he quedado con él, que me perdone, no tenemos vídeo del GOTY. Tenía una producción, Juan, yo tenía una producción. Es así. No, yo tenía una cosa pensada cojonuda, tío. No lo tenemos. No voy a decir porque es culpa, pero es culpa. Es culpa de culpa mía. Y no es culpa de la gente de vídeo, ¿vale? Y tampoco es culpa, tampoco es mi culpa, ni la de Juan. Es culpa de cosas, ¿vale? De cosas que son gente, pero no lo voy a decir. No, no, dilo, por favor, dilo. Erchi. ¡Que no! Que no puedo decirlo. ¿Quién es la culpa? Venga, dígalo. Los chuches. Me cago en la leche, Merche. En fin, vamos al principio. Venga, nada, que es así. No tenemos vídeo, pero bueno, hay otra sorpresilla por ahí que igual hasta gusta. Ya llegará. Alcalde que Panza. Elija en dos. Espera, no vamos a desvelarlo todo, que todavía quedan días hasta la sorpresilla. El amigo Panza, que está por aquí de vez en cuando, también nos habla de su PC que jubiló, que se hizo con uno muy parecido al que recomendábamos en un artículo de la revista, y que le sorprendió ver que alguna peña por ahí decía que si era un PC de gama media-baja, cuando él, oye, pues ha jugado a todas unas calidades excelentes. Yo, que bueno, parece aquí, que si no es un renderizador de Pixar, no. Sí, bueno, aquí hay que decir una cosa. Primero que, evidentemente, hombre, yo no sé si los ordenadores para jugarlo todo al 100%, y el 100% es algo que también tenemos que mirar lo que es, ¿no? Van a durar 6 años, es difícil. Con 750 euros es complicado que tú puedas jugar a todo, porque evidentemente pues no solamente Ley de Moore, sino los juegos van pidiendo cada vez más. Pero hay una cosa aquí que es importante, que es que sí, él dice no, pero que jugar ahí a 1080p y a 60 frames por segundo, claro. Bueno, es que las consolas tampoco lo hacen, ¿eh? O sea, tienes un ordenador, o sea, yo todavía son contados con los dedos de una mano los juegos que exigentes a nivel gráfico que una consola te van a 60 frames por segundo y 1080p. Con lo cual, no solamente tienes un ordenador para rato, sino que además tienes un ordenador que va a sobrepasar cualquier competencia de los muchos, porque mucha gente que te dice, no, porque claro, tal, lo verás en los foros, son gente que lo compara con las consolas. Chico, tienes un ordenador para mucho y además serás la envidia de cualquier consolero. Serás la ATI de cualquier consolero. Quiero con su PC barato añadir aquí, yo llevo años, desde la primera temporada, defendiendo siempre que un ordenador desde los 500 hasta los 700 euros es un ordenador totalmente preparado para jugar a cualquier cosa. Eso me costó el CPC en su época. ¿Lo puedo jugar ahora también? Y se demuestra. Sí que es cierto, como bien dice el oyente, que tú te vas a un foro y están los clásicos que sí, que es que si no le meto el anti-aliasing del tipo no sé qué a 8X y hay un bajón de un FPS tal, entonces esto no vale. Pero eso... Esto lo dice Albert, que tiene que dos tarjetas gráficas en... Que yo soy de esos, que yo voy con una 980 Ti. Sí, que le puso un ordenador a la tarjeta gráfica, Albert. No, 800 sí, pavos sí. De gráfica, pero que yo siempre he dicho aquí que con un ordenador, con la 960, vas sobrado para jugar a todo y a la mayoría de todo jugándolo al máximo. De puta madre, sí, sí. Claro, sí, sí, correcto. O sea, que sí. Y además, hay una cosa, Mote. A veces parece que si no mueves ese a tope, parece que es que la gráfica no da más de sí. Hay otro factor, que es que el juego muchas veces no está optimizado. Correcto. A veces no es problema de tu gráfica. A veces es que la optimización es una maldita basura y no es problema de que tu gráfica no pueda. Es que los programadores son unos incompetentes. Así que tranquilo, que tienes buen PC para años. Bueno, dicho lo cual, amiguete Oakenshill, que anda en las antípodas nuestras y nos ha mandado un saludo, su carta de los reyes también, y Goluma aparecía por ahí, así que un saludito vuele hasta ti, que sé que nos oyes en directo los lunes, así que un abrazo. Scroto volvió a aparecer esta semana, está un poco cabreado, dice que después de la actuación Señor Robo de la semana pasada, quería hablar de que el Witcher 3 le parece un GOTY sin ningún tipo de ya está, fisura. Concedido. Concedido, siguiente. Yo creo que tiene razón, si al final... Adjudicado. No hay mucho dilema. Así que sé que se tranquilice, perdón, que tiene mucha razón en lo que dice. Creo que el siguiente, si no me falla la memoria, es Sylvan Junior, creo que nos ha dicho que se llamaba. Bueno, en fin, él habla de Final Fantasy VII, que él cree que será en tres partes, así desde Bilbao, efectivamente. Sí, sí, ya sé. Y cree que es el original, luego el Crisis Core creo que ha dicho y... Cerberus este, ¿no? Su apuesta para las tres partes. Yo recomendaría dejar de intentar emular a la gente de Ciudadgramos cuando gana cuando después de unas elecciones, ¿no? Y evitar, digamos, enviar mensajes en este punto. Esto dudo mucho que vaya a ser así. O sea, y creo que todo el mundo, incluso los más optimistas con lo que vaya a pasar con Final Fantasy, Alfonso, que creo que es un buen optimista con lo que vaya a pasar con Final Fantasy, sí. 7, yo creo que ni él... cree que en la primera entrega va a contener todo Final Fantasy VII y después en las subsiguientes van a venir otros Final Fantasy, ¿no? Imposible. Yo creo, al margen de discutir de si es una buena o mala política por parte de Square, creo que es una buena política para su bolsillo y una mala política para todos los demás, para todo lo demás. Esto no va a ser así, no va a ser así. No dudo mucho, perdón. Dudo mucho de que esto vaya a ser así. Así que espera el Final Fantasy VII original dividido en una cantidad de partes. Todo indica pensar que, pues como Final Fantasy VII venía en tres discos, pues esto también va a venir en tres entregas ahí. Y ya veremos lo que pasa. Sí, esto es... la duda realmente es cómo van a ser las lonchas de gruesas, ¿sabes? Tú correcto. Juntas un cuarto de jamón serrano que te lo pueden hacer en tres trozos o en 6.000 lonchas. Pues es un poco la historia. No, ellos han dicho que realmente quieren ampliar la historia del juego, que quiere que sean autoconclusivos, como ya se dijo, pero realmente la clave es lo que dice Mote. Aquí han soltado un poquito la piedra, habrán visto un poco la reacción de la gente que está pasando, porque ellos lo hacen también para eso, y veremos qué pasa. Pero vamos, nadie sabe más allá de qué va a ser por episodio, no sabe ni el tamaño de los episodios, ni el precio de los episodios, ni nada, así que tocará confiar. Todo indica... Soy el único al que no le parece tan mal, ¿no? Esto... A mí no me parece mal todo tampoco. Todo indica que vamos a pagar más de lo que se paga por un juego completo hoy y todo indica mucho más, que... Mote, mucho más. Da igual. Bueno, no lo sabemos, no. Es que no lo sabemos. No lo sabemos, pero todo... Esperemos que salga y lo hablaremos. Todo indica porque sí, normalmente sí. Cuando una cosa la entregas por partes, generalmente acaba siendo más cara que con sí, ellos querrán ganar más dinero, está claro. No, pero bueno, toca ver. Pero vamos, que siendo egoísta, insisto otra vez más, en mi realidad, en mi situación y posiblemente la de muchos que realmente jugamos a ese juego cuando salió, los que ya tenemos pues de 30 para arriba, a mí que un juego de esas características mastodóntico me lo troceen un poco y me dejen saborearlo tranquilamente sin esa abrumadora cantidad de contenido que al final me acaba saturando. No, Albert, a nivel egoísta, hablo por mí. No, Albert, al margen, para no hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Pero esto puedes hacerlo igual teniendo un juego completo, ¿no? O sea, yo compro una barra de pan y me la como tal como yo quiero. Y si tengo mucha hambre, pues me la como. Ya, pero bueno, si no, sabes lo frikis que somos. También es muy complicado eso, ¿eh? Cuando tienes todo el juego, no meterte el atracón. Yo entiendo a Albert también lo que dice. Sí, pero a ver, vamos a discutir, pero yo creo que es siempre mejor tener la opción de comerlo entero o comerlo por partes que no que venga otro y te obligue a hacerlo como él. Hablaba por mí, yo a nivel particular, yo... Sí, no, claro. Es decir, hoy me comentaba alguien por Twitter y dice, yo conseguí Omnilático en el disco 1, ¿no? Pues bien. Sí, sí. Oye, yo personalmente en esto estoy de acuerdo con Albert. O sea, yo lo prefiero troceado dentro de que los trozos tengan contenido y sean trozos claro, razonables. Un juego completo como Dios manda, claro. Lo podremos jugar antes también. Más que nada porque prefiero eso a que me saquen un remake tipo pasillo Final 13. Enrique. Y que no te claven. Y que si te meten 70 pavos por parte te vas a cagar en que... Por lo cierto, malo es eso, es que yo creo que esto se hace por lo que se hace, por el dinero, por la pastita. Y oye, si lo van a hacer con este Final Fantasy VII, ¿por qué no lo hacen con el 15? O no se plantearon hacerlo con el 13, ¿no? O sea que yo creo que si sacan esto adelante es porque ven la oportunidad de que se vayan a llevar un pastizal. El año. A llevar un pastizal y... ¿Qué? Con el 13 lo han hecho, son 3 juegos. Exacto. Hombre, son 3 juegos, pero digamos que son 3 partes. Son 3 juegos en 3 partes con un plan de negocio pensado desde antes de que saliera el primer. No es lo mismo. Los 3 unidos no tienen la mitad de contenido que el 7. No es lo mismo que son 3 juegos, son 3 partes, 3 entregas. Final Fantasy XIII es una. En Final Fantasy XIII tú puedes jugarla única y no te deja una historia a mitad. Correcto. Fin. Claro. ¿Vale? Y Final Fantasy VII, primer disco, te deja una historia. Venga. En un buen culmina bien, pero te deja una historia a mitad. Fin. Sí, vamos a tener tiempo, no os canséis. Vamos a tener tiempo de rajar cuando toque rajar. A ver, siguiente oyente, creo que es Rafael Pulido, si no me falla de nuevo la memoria, que ando muy mal. Tiene, a ver, las coleccionistas de Fallout 4, ha dicho, de Witcher 3, ha pillado hace poquito un pack con los Uncharted, los God of War y el de Last of Us, en fin, con el Black Friday. Dice que va a empezar por Uncharted, o ha empezado, que luego le va a meter mano a Fallout 4 y después que con cuál va, venga, con todo esto que tiene por ahí. Pues ya cuando te jubiles de todo esto. Hostia, macho, si hay pensiones para entonces, claro, y puedes permitirse jugar sin. Yo esperaba que acabara el audio diciendo, bueno, y ahora solo me falta comprarme la consola. Va. No, y me he comprado un MMO. ¿Cuál empieza? El WoW. Me he comprado World of Warcraft. Soy nivel 1, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Venga, recomendable 1, va. Se despida de los padres. Que todos, da igual, que tiene una moneda al aire. Y que digas uno ya que la quiere, pero que la vida. Yo empezaría por el más corto siempre. Venga, que le dé a The Last of Us, así directamente. Siempre por el más corto. El corto y de calidad. Que vaya quemando juegos cortos y que luego ya se tire con The Witcher 3, que se va a tirar un. El Fallout que lo deje para el final, porque si le gusta, es el que más le va a rendir. Sí, claro. Porque cuando lo ponga ya habrá parches para que funcione correctamente. ¡Hala! Fuera, Enrique, fuera. Sí. Venga. Siguiente oyente nos preguntaba que le recomendásemos un arcade stick para PS4 PC que no sea de los pro carísimos, porque no tiene ni la habilidad como para explotarlos lo suficientemente bien, ni que entiendo yo que tampoco el presupuesto, que con los mandos, los muñones ahí en las manos. ¿Qué le recomendamos? Uno que esté bien. A ver, si no es de gama alta que se va a los 150 euros o para arriba, yo diría que entre los 60 y los 70 euros hay dos muy buenos. El primero es el Street Fighter V Arcade Stick, pero Alpha, que es digamos una versión reducida que lo saca la misma compañía, lo saca Madcast. Obviamente no tiene la misma calidad de materiales que sus hermanos mayores. Y también pierde dos botones frontales, tiene 6 en lugar de 8. Pero oye, de dimensiones así más reducidas y yo creo sobre todo si vas a empezar a introducirte en el género es un mando bastante bastante bueno. Y vamos, como alternativa el Venom sin duda, que está más o menos por el mismo precio y digamos que aunque sea más o menos igual te sube la calidad de los materiales y ahí tienes ya la botonera completa, tienes los ocho botones frontales. Venom, muy bien, me lo apunto. Venom Arcade Stick, vamos, y todos digamos que se llaman de la misma manera, solo varían en alguna que otra palabra. Vale, y para acabar, nos comentaba el último amiguete, que es también un poco de la opinión que se trajo aquí al micro abierto hace unos días, que en cierto momento pereza jugar a triples por la extensión y porque no tiene a lo mejor todo el tiempo que querría para poder invertírselo. Pero bueno, dice que precisamente por eso él iba a botar su GOTY a Splatoon, tema de diversión, argumentaba, y nos decía a nosotros que cuál votaríamos que no esté en la lista 15. Este es el problema, es que claro, primero es un debate que da para otro programa entero, y segundo que hay cositas por ahí preparadas que van en la línea, entonces no sé yo si nos podemos meter mucho en esto. Me vas a dejar, que es que quería decirlo porque no han dejado en el... Y ahora aprovechas, ¿no? No es que no me hayan dejado, sencillamente no creo que sea como para darle un GOTY, pero yo debo decir que con el juego que más estoy disfrutando este año, y sé que no es merecedor de GOTY, pero es que lo estoy gozando, es con el Rainbow Six. O sea, me está encantando. Hacía mucho tiempo que yo con un shooter no me flipaba tanto y no me parecía tan original. Sergi me habló muy bien de él el otro día, ¿eh? Sí, sí, estamos hablando antes con los dos Sergis, y te voy a decir que a mí me ha gustado y me está gustando muchísimo. Muchísimo, así que ya te digo, objetivamente, sé que The Witcher es el GOTY, pero subjetivamente yo con Rainbow Six me llevo a una sorpresa brutal. Que Rainbow Six tiene una cosa que es importante, ¿no? Y es que te flipas con el juego. Y es diferente. ¿No? O sea, fliparse con el juego, o sea, digamos como cuando juegas al... No sé si habéis jugado a paintball alguna vez. Sí, Airsoft, pero coño. Sí, hay dos formas de jugar a paintball. Como jugar Airsoft a paintball, el matao, ¿vale? O si te flipas. Si te flipas jugando al paintball, es cuando realmente disfrutas jugando al paintball. Pues si te flipas jugando a Rainbow Six, se disfruta un montón. Esto es un poco como el premio La Gozadera del Año. Costumbre, sí, juego. Sí. Y yo, en mi caso, y precisamente por esto, por lo que te flipa, me quedo sin lugar a dudas con Guitar Hero Live. O sea, Héctor, otro que te flipas también, si quieres. yo me quedaría así como juego, digamos, destapado. El Transformer de Bastion me ha parecido un juego corto e intenso como poco. Es como jugar de Horde, pero divirtiéndote además, ¿no? O sea, es un título que, vamos, te va a durar poco, pero ya te digo, la intensidad que tiene ese juego y el desafío que produce, yo creo que es lo más cercano a jugar a una recreativa que he visto en bastante tiempo. Yo apuntaría Tales from the Borderlands, ¿no? Es otro juego que no merece GOTY, pero realmente es un juego a tener en cuenta si te gusta el tipo de aventura episódica, y además ahora que está entero, digamos, pues merece la pena jugarse, porque yo no soporto los juegos que te dejan episodio 3 de 5, ¿sabes? Si tengo que esperarme 4 meses para jugar esto, para mí es insoportable. Tales from the Borderlands, si no has jugado, este te lo recomiendo. Yo en esa línea también apuntaría a otro episódico muy interesante, que es Life is Strange, que es un gran juego para mote. Bueno, para mote es más una película que un juego, pero es un gran juego. Para Life is Strange es una buena, es un buen título, especialmente si eres 17añera. Pero para nosotros, Alfonso, es que nos sobra mucho pelo para Life is Strange, ¿eh? Bueno, a mí no mucho, ¿no? Pero ¿me entiendes, no? Sí, te entiendo. Yo soy muy blandito. Por dentro soy muy blandito, ya lo sabes. No, pero sí, es un buen juego. Empezó episódico en enero y ha terminado ahora. Y yo creo que igual que dice Mote, es el mejor momento para jugarlo. Ya están todos los episodios, te lo puedes jugar todo el tirón, y es muy muy interesante ese juego, está muy bien. Yo, así rápidamente, es un juego muy específico, así que dudo que pueda estar. Tiene que gustar mucho el rol. ¿Un shooter? No, The Age of Decadence, que es un juego de rol que haya estado prácticamente artesanal, o sea, 11 años en desarrollo por parte de una persona que muy apasionada y un grupo súper pequeño realmente. Y es un juego con una ambientación y unas mecánicas, un juego de rol de pata negra, rol clásico, rol de haciendo cosas que ya no se hacen en el género, que no hacen ni The Witcher, ni Fallout, ni una producción grande. Y nada, un juego muy interesante, lo que pasa es que, bueno, narrativamente muy rico, pero tienes que saber inglés porque es muy, muy de texto y te tiene que gustar mucho el rol. Pero es que le gustan las cosas hechas a mano. Sí, lo tradicional. Oye, Relaño, no has dicho nada, tío, que nos ha recomendado César a un buen chorro. Hemos estado en Twitter dándole vueltas, ¿no? Sí, es verdad, Far Racing. Pero bueno, bueno, bueno, ¿cómo se me ha podido olvidar? Juan, Far Racing Neo, ¿no? Un título que ha salido como descargable para Wii U. Y oye, un juego de carrera futurista que ahora que F-Zero lleva años olvidado por parte de Nintendo, que Wipeout también lo ha olvidado Sony, y nos encontramos con este titulazo que coge lo mejor del género e incluso le da unas pinceladas que lo hacen muy especial, ¿eh? Muy especial y también muy desafiante. Si ya decimos los viejos unos que el F-Zero de GameCube es un juego difícil y absorbente, este yo creo que casi llega a estar a la altura, ¿eh? Así que yo invito a toda la... Y barato, chavalote. Y barato. Invito a toda la gente a probarlo, y más en Wii U, que por desgracia el catálogo este año de la consola no ha sido tan abundante como debería ser. Sé que esto es fácil de decir cuando, ya nos vamos, ¿eh? Cuando tienes la consola, pues lo dices, pero da gusto que salgan cositas así, que solo estén en Wii U y que yo qué sé, ¿sabes? O sea, dice, hostia, guay. O sea, me lo voy a bajar, me apetece darle cariño, ¿no? Y está bien, hombre, también es verdad que recuerda juegos pues que son típicamente Nintendo, aunque Wipeout. Ya sabemos de dónde viene y de dónde vino y que pues de qué fue bandera durante mucho tiempo. Vámonos corriendo si Sergi nos suelta la música. Dale, Sergi, dale. Será cabrón. Está deseándolo ya, ¿eh? En fin, vamos a ir yéndonos. Veis que hay amor al final. Son fechas estas que tienen ese componente así emotivo y en el podcast pues se ve, ¿no? Antes nos mandamos a la mierda por menos que tal y hoy no, hoy estamos todos muy, muy sensibles. Estamos cariñosos, Juan. Efectivamente, oye. Me lo has demostrado. No lo puedo este fin de semana te lo he demostrado muchísimo. Lo sé. Iba a decir que, oye, yo no sé si la semana que viene, no está Nacho para preguntarle, ¿hay programa o no? Fran, ¿tú sabes algo al respecto de esto? Yo no, seguro, porque estaré de vacaciones. Así que... Del tío. Ser disfrazado de reno. Así que no lo sé. En medio directamente. No lo sé, la verdad. Bueno, pues saldremos de dudas. Cualquier caso, como sabéis, están las fiestas ya ahí, pues, llamando a la puerta. Y como sabéis, también normalmente hacemos un pequeño parancillo aprovechando que llega la Navidad. Pero nos queda por dilucidar si este próximo lunes habrá un programa normal, si no habrá nada, si habrá un off-topic o qué demonios diantres habrá el próximo. Uno sobre Metal lunes. Gear podríamos hacer, ¿no, Juan? Que no hemos hablado del casi, pues sí, pero también pensado. Yo voto por off-topic. Y pues un programa musical o un recopilatorio con los mejores momentos de. Tú y yo lo sabíamos, Alfonso. Sí. Como los grandes capítulos de los Simpsons. Son muy buenos. Está bien, con musicales cantados aquí, ¿no? Claro. Los Sol Familias y tal. Bueno, gente, saldremos de dudas y falta nada, 5 días. Si no lo hay, pues aprovecho, y es por eso que planteo la pregunta, para felicitaros las fiestas a todos los oyentes. Por si acaso, por si acaso no lo hubiese, y si lo hay, pues nada, estaremos por aquí para pasar otro ratito antes de comernos ya los turrones con la familia o con quien lo hagáis, previo a las fiestas. Pero, como digo, si no nos oímos la próxima semana, disfrutad muchísimo de las navidades, de las vacaciones, del descanso, jugad mucho. Y sed muy, muy, muy, muy trastos, coño. Haced gamberradas, joder, que la vida es breve. Nos vamos, Fran. Hasta la semana que viene cuando nos oigamos de nuevo. Va. Pues nada, yo ya me despido en cuanto al podcast hasta el año que viene, si Dios quiere. Y pues lo que has comentado, Juan, que seáis muy felices, disfrutar mucho las fiestas, abusar de todo lo abusable, incluyendo videojuegos. Y disfrutad mucho. Así que cuidaos. Un abrazo grande, tío. Hasta luego, Tomote. Sé feliz estos días que vienen. Ha sido un placer. Buenas noches, bendiciones. Buena suerte en la grieta del invocador y que tengáis una feliz semana. Un abrazo, Salva. Un abrazo a todos y recordad, claro que se puede. Pues muy bien. Garra el año, tío. Nos oímos. Pues nada, Juan. Ya este viernes es Nochebuena, es Navidad, Año Nuevo. Ya este viernes es todo. Ya no hace falta más. Así que, pues nada, feliz fiesta a todos. Hasta luego. Enrique, tú te vas ya para tu tierra en nada, ¿eh? Te queda el canto en duro. Sí, yo no te dejo dubitativo. Yo te digo que la semana que viene no voy a estar porque tengo vacaciones directamente. Ah, así que nada, el programa, que paséis todo muy bien. Perdona, yo no os pienso suplir a todos, ya os aviso, ¿eh? Pero bueno, tío, ¿qué coño es esto? Vamos a quedar tres aquí. Que paséis todos una muy buena Navidad, que descanséis, que jugáis mucho y, como dice Frank, que os viciéis a todo lo que se puede viciar. Yo en especial de Star Wars podríamos hacer lunes, ¿no? Sí, también está bien ahí. Depende con de cómo salga, depende de cómo salga el año. A ver, es importante. Todavía no están las cosas tan claras. Alfonso, nos oímos, tío. Sí, pues nada, el viernes a ver la película y el domingo a votar con responsabilidad, pero sobre todo votar, chavales. Efectivamente, yo me presento, o sea, estáis a tiempo todavía. ¿Tú me bajas los impuestos si te voto, Juan? No, yo prometo tirar todas las consolas nuevas a un contenedor, enterrarlas en el desierto de Almería, y como hicieron los de Atari, y poner pues todos los micros de 8 bits, y ponerlos otra vez. Y bajar un 25% la especulación en juegos retro, eso estaría bien, yo te votaría. Eso no le va a gustar a Juan. Los precios... No me toques los precios. Una putada. Sergi, tío, un abrazote grande. Sergi. Cabrones. Ahora que pienso, si hay podcast el próximo lunes, no tendremos cachopo, Juan y Alfonso. Uf, pues entonces, mierda. Chavales, oye, hasta el 2016. No hay podcast, nada. Bueno, hasta 2017. Lo puedo hacer presencial ahí con un cachopo en medio, ¿sabes? Puede estar bien. Bueno, yo lo veo, a un solo micro. Bueno, venga, chicos. Tiene una pintaza tremenda, sí, hay que darle un tiento a eso. Albert, vámonos. Joder, cuántas cosas habéis dejado aquí en el tintero. La primera, como dice esta gente, votar con responsabilidad. Y recordad, no solo hay cuatro partidos asquerosos, sino que también hay uno muy legítimo, que es el de los animales, al cual va mi voto, ¿eh? Acordaros de eso. Estoy cansado que le digas animal a Artur Mas. Ya sabemos que lo votas. Pero estoy cansado, Alba. Está feo eso. Sí, está ministro feo. De Interior, un gorila. Afiliado al Pac-Man. Votado un partido en condiciones, coño. Segundo. El Pac-Man, sí, señor. Qué grande, joder. Pac-Man, sí, señor. Yo voto a Mario. Escuchad una cosa. Siguiente. Disfrutad un montón Star Wars el viernes. No dejéis avasallar por toda esta banda de cenizas. Hay un montón de gente que necesita ir por todos lados diciendo que Star Wars no mola y que Star Wars es una mierda y no sé qué. No. Tú eres de los otros, ¿no? Una perturbación en la fuerza, no hagáis caso. Claro que me va a molar, al igual que me mola el episodio 1, el 2, el 3 y todo lo que hay de Star Wars. Jar Jar, coño. Star Wars se le acepta. Tú no dices que Dios es no sé qué, no, pues se le acepta porque está ahí, pues ya está, como Star Wars, nuestro Dios. Acepta y punto. Y nada más, que nos escuchamos en 2016 y hasta entonces, recordad, audios, lo que jugáis hasta Navidad, lo que os regalen, lo que os parezca Star Wars, que ya sabemos que va a ser la puta hostia, pero lo que sea, lo mandáis en audio a meripodcast@meristation.com y en cuanto volvamos de vacaciones, escuchamos. Os escuchamos y os leemos, que hoy con todo correcto. Lo que había, pues como suele pasar, por otra parte, a los amiguetes que postean en el hilo de cada podcast semanal, pues nos dejamos un poco de lado. Pero no creáis que no somos. Estamos muy pendientes de vosotros. Que la fuerza os acompañe siempre. Mira, eso es un mal cierre, que la fuerza os acompañe siempre y lo paséis de putísima madre canarias, gente. Volver con las energías renovadas en el 2016 porque pasamos a pasar listas y aquí no se escapa ni Cristo. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Es un cono! ¡Es un cono! ¡Canta, salva! Yeah.